buen día. Cuando no cierran los números, el proyecto liberal siempre ajusta a los de abajo, porque la teoría del derrame, esa de que si a los ricos le va bien, después derraman para abajo, no solamente que es un cuento de hada, sino que por lo general serían un goteo de sobras de aquellos que acumulan la riqueza del PBI. Pero cuando los números no cierran de ninguna forma, es decir, cuando exportamos menos de lo que importamos, cuando tenemos un alto déficit fiscal, cuando la deuda interna y la deuda externa crecen, y no hay una sola bandera económica para que el gobierno de Cambiemos pueda demostrar a la sociedad después de 2 años y algo que en realidad vinieron a cambiar algo para mejor, porque en todo caso sí cambiaron, pero para peor, lo cierto y lo real es que no le queda otra que el reajuste, según el criterio de ellos, de la gente que trabaja. Obsérvese que Perón tenía un concepto que gobernar es crear trabajo, decía el general, y que mayor cantidad de trabajo generaba mejor salario producía consumo, mayor productividad, mejor empleo. Entonces el ciclo económico se iba dando con una claridad y una precisión que le permitió decir al único estadista del siglo XX al presente de la Argentina que había que controlar el ciclo económico y no la economía. Bien, cuando no le cierran los números, echan mano a lo que tienen cerca, sin pensar que tienen el gabinete ampliado más grande de la historia política argentina, sin pensar que han tomado una enorme cantidad de secretarios, de secretarios, de subsecretarios, de secretarios, en una burocracia que ellos mismos crearon con grandes sueldos para colocar a la gente de Cambiemos y especialmente a la del PRO. Y entonces, ya hay un proyecto que ha sido elaborado por Andrés Ibarra, el ministro de Modernidad, junto con Nicolás Dujovne, uno de los responsables de la economía de la Argentina, el ministro de Hacienda, donde van a proponer otra vez el famoso retiro voluntario. ¿Por qué? Porque a los empleados del Estado, que aproximadamente se calcula que hay unos 210.000, se les quiere ofrecer una salida anticipada. Pero como todas las cosas que se hacen en este gobierno, parecería ser que tiene doble lectura y tiene una trampa escondida, yo le voy a dar la precisión del decreto que va a aparecer próximamente, pero para que ustedes vean, después les voy a contar dónde está la trampa. El proyecto es jubilar de oficio a quienes están en edad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Eugenia Vidal ya lo hizo con una enorme cantidad de docentes. Ellos dicen 1.500, los gremios dicen 3.000 docentes jubilados de oficio. Después nos vamos a ocupar también de eso. Hoy marchan los llamados cayetanos, es decir, los tres movimientos sociales más significativos que van a estar marchando desde el 9 de julio y San Juan hacia el Ministerio de Trabajo para pedir puestos de trabajo. Y entonces vemos, los movimientos sociales piden trabajo, le cortan planes. A los docentes los jubilan de oficio en la provincia de Buenos Aires. Y ahora viene la jubilación en general, a excepto de las fuerzas de seguridad, de la gente de inteligencia, de la gente de salud y de los docentes en el orden nacional. Les cuento. Esta resolución, que ya está aprobada por el presidente de la República, va a traer como consecuencia tres alternativas para sacar a la gente del Estado. Va a ser un decreto reglamentario y lo van a usar con un decreto presidencial sobre la ley de presupuesto. O sea que no necesita ir al Congreso, ni mucho menos. Esto lo sacan por decreto. Bueno, los que tengan 65 años de edad, pero que todavía no estén trabajando en el Estado, pero todavía no tengan los aportes para jubilarse, le van a ofrecer, para que se retiren, 24 cuotas iguales al sueldo que está cobrando. Es decir, durante 2 años cobran ese sueldo. Los que tienen 60 años y están en las mismas condiciones, es decir, en el caso de las mujeres o en el caso en general de los que les falta para jubilarse, les van a ofrecer 36 cuotas. 36 meses van a cobrar el salario que cobran en la actualidad. Los que tienen menos de 60 años le van a ofrecer 6 meses, 6 cuotas, si se retiran voluntariamente. Van a gozar con la obra social, o sea, no van a perder los derechos de la obra social, pero aquí viene la trampa. Si se inicia el trámite de jubilación, que es lo que van a hacer los que tienen 60 y 65 años, a la sexta cuota se le corta lo que firmó para retirarse. Entonces, atención con los empleados públicos que vayan a aceptar esto, lean completamente de qué se trata, porque la trampa está que a los 6 meses, cuando ustedes inician el trámite de jubilación, le cortan las 24 ofrecidas o las 36, según el caso. O sea, un decreto, como tantos otros con trampa, que preparó Andrés Ibarra y Nicolás Dujovne. Quieren que se vayan 10.000 o 12.000 personas, o sea, un 10% de los empleados públicos. No saben si lo van a lograr, pero ese es el objetivo. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora efectivizó algo que ya existía del año pasado, porque en diciembre del año pasado, cuando nadie pensaba en otra cosa que no sean las fiestas, la provincia de Buenos Aires reglamentó la jubilación de oficio, pero no lo publicó en el boletín oficial, lo publicó recién el viernes, este último. Pero es del año pasado, de diciembre del año pasado. Es decir, en plena discusión de las paritarias, la gobernadora de Buenos Aires dice: jubilen de oficio a la gente que tenga más de 60 años en los docentes. ¿Y qué pasa con esta jubilación de oficio? Pasan a cobrar, tienen una caja aparte los docentes de Buenos Aires, pasan a cobrar aproximadamente un 60% de lo que están cobrando. Quiere decir que de la noche a la mañana le cortan un 40% a aquel que sigue trabajando porque necesita trabajar. Porque si está en edad de jubilar, si no se jubiló, es porque necesita trabajar. De manera que con estas medidas le hacen pagar los platos rotos una vez más al pueblo. Pero mientras esto ocurre, mientras están preocupados para echar gente de los empleos públicos, siguen nombrando funcionarios con altos sueldos, por otro lado, el gas, que la última vez aumentó en diciembre, va a aumentar otra vez ahora el 40%. Los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, pese a lo que hablaron de las leyes y demás, 25% de alquiler el aumento en 2 cuotas de 12.5. Es decir, cada 6 meses, 12.5% de aumento los contratos de alquiler. Las tarifas, ¿para qué vamos a hablar si todas las conocemos? El consumo y la elevación de precios notable, y ahora vienen con un engaño a pichanga, porque ayer se arregló el convenio con los laboratorios privados en el PAMI, ya habían arreglado con los que manejan la cosa importada, y nos hacen creer a todos que hay un importante descuento en la compra del PAMI, pero en realidad permitieron durante 2 años un abuso en los precios de los medicamentos notable, que es algo así como si yo permito el 300% de aumento y después le digo, le sacamos el 30%, ¿no? No se puede seguir mucho tiempo más en este panorama. Y entonces, se afligen por las decisiones judiciales, coincidimos que la justicia en la Argentina goza de muy mala fama, y están tan empecinados en poner jueces que le respondan, que entonces descubren ahora que las juezas que dieron la libertad, los que le dieron la libertad pertenecen a justicia legítima, o el otro fue nombrado por el gobierno anterior. Es decir, ven que en la justicia hay fallos que van en contra del sentido común, entre comillas, del sentido común, y lo quieren reemplazar por los jueces de ellos. Macri está abocado en este momento a efectuar el gran apriete nacional. Le van a publicar a los jueces, fiscales y demás, los patrimonios personales en la web. Para que todos sepamos el crecimiento patrimonial que tiene un juez. Yo he dicho siempre que basta con ir a la playa de estacionamiento de los tribunales para darse cuenta que un secretario o un juez no pueden andar en los coches que andan por lo que ganan. Ni contarles que empieza a buscarla donde viven y empiezan a conseguir información que impacta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente hay un apriete hacia la justicia para ver si consiguen la justicia propia. Es decir, ya no justicia legítima kirchnerista, sino justicia macrista. Es increíble. Pero todo lo que han criticado del gobierno anterior lo están haciendo ellos. Y viene la frutilla del postre. Quieren hacer desaparecer el INDEX. Porque evidentemente cuando pusieron la vara tan alta que no se va a mentir con los números, que se va a decir la verdad, el INDEX le está dando todos los meses una información a todo el pueblo argentino de que los números no cierran. Mientras estas cosas que decimos nosotros molesta, y mientras algunos muchachos se entretuvieron en el día de ayer, después que dimos nombres de jueces y fiscales y los hijos de los hijos que están en las escuchas telefónicas, faltando 15 minutos para terminar el programa de ayer, nos incomunicaron para que usted no pueda llamar a la radio y para que las líneas que nosotros teníamos fueran abruptamente cortadas durante el día. Se normalizaron a las 3 de la tarde, cuando se enteraron que ya estábamos haciendo el trámite respectivo de la denuncia, misteriosamente apareció todo en la normalidad. Pero no terminó allí. También los teléfonos particulares de este periodista. Les avisamos a los muchachos que van a tener que esmerarse, porque si nos creen que nos pueden pasar un mensaje, bueno, el mensaje lo tomamos, sabemos que somos escuchados, pero quédense tranquilos. Hace más de 30 años que tenemos los teléfonos intervenidos, antes por la CIDE, después por la FI y ahora por ustedes. No se preocupen, pero no manden más avisos, porque nosotros con los avisos lo único que hacemos es difundirlo y ustedes quedan pegados. En esta economía que no funciona, no quieren que le contemos a la gente la verdad, que como toda verdad es relativa. Prefieren los títulos de la prensa dicta. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Un día como el de hoy, de 1991, se aprobaba la ley de la convertibilidad en nuestro país, donde un peso pasó a costar, o un dólar pasó a costar un peso. Recuerdo que por trabajo tuve que viajar a Miami, y en Miami decía un cartel enorme, por un dólar 0.95 centavos argentinos. Entonces fui y cambié un dólar, pedí un dólar, porque me quería guardar el ticket, me guardé el ticket de recuerdo porque dije esto nunca más en mi vida lo voy a volver a ver. El hecho de la convertibilidad, que no era una mala idea, servía siempre y cuando no se hubiese hecho simultáneamente con eso el desguace de la industria nacional, donde hoy pasa exactamente lo mismo, los fabricantes optaron por transformarse en importadores y entonces con un peso, un dólar, preferían traer las cosas de afuera y terminaron fundiendo la industria nacional. Y además, cuando había que salir de la convertibilidad lentamente, la Argentina no corrigió nunca y pasó lo que ya todos conocemos. Pero la idea no era mala, porque no está escrito en ninguna parte que un papelito verde valga más que los papelitos de colores nuestros. Dijimos muchas veces que el dólar no tiene respaldo oro. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina, que sí tenía respaldo oro, y el dólar pasó a tener el respaldo de los ganadores de la guerra, y el pueblo norteamericano y su trabajo respondían y respaldaban esa moneda, sin ninguna clase de respaldo. Y como no son el Banco Central, sino que la Reserva Federal es un conjunto de banqueros que le cobran un impuesto a los yanquis. Cada dólar que sale de esa imprenta gigantesca que no para de emitir las 24 horas, cada dólar que sale el pueblo norteamericano paga un porcentaje mínimo de interés sobre la imprenta, sobre la Reserva Federal. Y han llenado el mundo de esos papelitos verdes que no tienen respaldo, sino es solamente que han creado sobre la moneda lo único que hace fuerte una moneda, confianza. Pero ¿cuál es la observación? Mientras el dólar baja en todas partes del mundo, solamente crece en la Argentina. ¿Por qué? Porque la desconfianza sobre el peso argentino es tan grande que la sociedad se vuelca como moneda de respaldo al dólar. Bien, mientras esto está pasando, el Banco Central sigue vendiendo las flacas reservas que tenemos para que no se dispare el dólar. Pero el dólar se dispara porque cuando, ya lo explicamos muchas veces con Juliano, porque cuando no se le dieron a las tasas para la renovación de las letras y ya la gente cree menos en que esas letras se van a poder cobrar, entonces se vuelcan al dólar. Y si el central sigue vendiendo reservas para sostener el dólar para que no se incrementen los precios a raíz de eso y no siga la rueda inflacionaria, nos quedamos sin reserva en poco tiempo porque la Argentina no tiene reserva líquida tan grande, apenas 24 mil millones, por lo cual ya estamos vendiendo casi el 10% de esa reserva en un mes para sostener el dólar. ¿Cómo? No era que los libres pensadores de la economía decían que el mercado se manejaba solo y se regía solo y que no había que hacer uso del Banco Central. Pónganse de acuerdo, muchachos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Vamos a recordar a un grande, Enrique Santos Discépolo, como le cantó Homero Manzi, con tu talento enorme y tu nariz. Don Enrique Santos Discépolo, en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio, dramaturgo, actor, poeta, letrista de tango, actor, director teatral, director de cine, un grande con mayúsculas, un compañero peronista leal y un hombre cabal. Nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901 y falleció en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951. Lo hizo todo y todo lo hizo bien. Enrique Santos Discépolo nació en el barrio porteño de Once y murió en el departamento céntrico que compartía con su pareja Tania en los brazos de su amigo Osvaldo Miranda. Su compromiso con el peronismo hecho público a través de su breve y fulminante participación en un discutido programa de radio lo distanció de varios de sus viejos amigos. 2 años después de su muerte, cuando las trincheras políticas ya no lo necesitaban, pero varios de sus tangos seguían golpeando con la conciencia colectiva, Discépolo fue recordado por el escritor Nicolás Olivari en una nota memorable, y allí Olivari aseguraba que el autor de Gira Gira había sido el perno del humorismo porteño engrasado por la angustia. En cierto modo, si Olivari tal vez no se dio cuenta, aquella era una frase discepoliana. Enrique Santos Discépolo, el más grande, el más recordado poeta porteño, un gran compañero peronista, un inmortal por derecho propio. Lo recordamos cuando le hablaba a Mordisquito por la radio y le decía: Mordisquito, yo no lo inventé a Perón. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Van a escuchar ahora, otra vez, a Perón en el exilio, contar en un reportaje cómo se preparaba la revolución del 43, cómo eran los albores del peronismo. Pero después de esto vendrá el 17 de octubre del 45. Episodios que sin lugar a ninguna duda han cambiado la historia de Argentina. En El hombre de tres siglos, Perón cuenta el comienzo del peronismo. General, fue cuando usted vuelve de Europa en 1941 que le expone sus reflexiones a los oficiales del ejército, ¿no es cierto? Cuando yo llego allá, después de haber estado en PBC, claro, ni esas conferencias secretas que damos siempre nosotros los militares, todo el mundo lo sabe, pero son conferencias secretas. Claro, yo ya iba con otra verdad que la que se tenía allí. Había aquí bebido en la fuente. Yo puse la verdad. El ministro de Guerra, que era un hombre muy, muy evolucionado y muy inteligente, se dio cuenta enseguida, me dijo que toda la razón del mundo, pero los otros, los cavernarios generales que había del régimen, reaccionario que el país arrastró siempre, producto de un sector seleccionado para hacer un ejército en la Guardia Pretoriana. Esos generales, claro, dijeron que era comunista, yo lo menos que dijeron. Entonces el ministro me mandó un poco afuera para que se olvidaran de esas cosas. Así fui a parar de director del Centro de Instrucción de Montaña en Mendoza. Claro, allí pasé 8 meses. Después me nombraron a la dirección de la inspección de tropas de montaña. Cuando volví, se me presentaron 8 o 10 coroneles jóvenes. Muchos de ellos habían sido alumnos míos en la escuela de guerra. Se me presentaron y me dijeron, vea, nosotros vamos a escuchar su conferencia y estamos totalmente de acuerdo con usted. Pero no hemos perdido el tiempo. Nosotros hemos organizado en el ejército una fuerza que con la cual podemos tomar el poder en 24 horas. Efectivamente, dice, nosotros estamos dispuestos porque era el momento en que se estaba ahí nuevamente por elegir la patrón Costa, es decir, por un nuevo fraude patriótico de que hacían los conservadores en nuestro país. Bueno, a mí me dieron Ustedes como vienen encadenándose las cosas, no soy yo. Exacto. Es más bien el destino, diremos así. Bueno, cuando me dicen a mí eso, le digo, muchacho, espérense. Esto de tomar el avión es una cosa demasiado seria. Con esto no se puede jugar. Tomar el avión para fracasar es mejor no tomarlo, ¿no? Si se toma el gobierno, debe ser para algo. ¿Qué han pensado ustedes? Y bueno, eso que usted dice, bueno, los muchachos entusiastas y todas esas cosas, pero claro que en un proceso de esta naturaleza no tienen una orientación bien definida, porque allá también había que hacer las cosas continuas, no era Europa aquello. En Europa yo hubiera sabido cómo había que hacerlo yo de inmediato, pero allá había que hacerlo continuo porque son 10 años de distancia en el tiempo, ¿eh? Lo que se produce acá llega ya 10 años después para realizar. Bueno, le dije, déjenme pensar, le pido un plazo, 10 días me dan. Dice, porque nosotros tomamos el gobierno y usted hace la parte política preparatoria, nosotros hacemos administración para que el país no se perjudique. Dije, bueno, con todo déjenme pensar, yo después le doy el ok, como dicen los yanquis, bueno, será porque yo estoy persuadido de poder hacer una obra, si no es inútil que lo hagamos. Muy bien, me dio los 10 días. Lo primero que hice fue llamar a Patrón Costa. Patrón Costa era amigo. Y además yo tenía algunos amigos comunes como él, como Adrián Escobar y todo. Entonces me invité que pasara por casa un día y se fueron a casa y tuvieron 5 horas hablando conmigo. Patrón Costa es un hombre inteligente, capaz. Nada tonto, de cualquier color puede tener, pero de tonto nada. Cuando yo le hablé durante un rato largo sobre cómo venía en el mundo la evolución y qué era lo que iba a ser el futuro, el hombre enseguida se dio cuenta y penetró fácilmente en ello. Así que yo le dije, vea, no, acepte la candidatura, porque si voy a aceptar la candidatura, usted no va a llegar a la elección, o si llega a la elección, peor, porque lo van a sacar después. Esto es un asunto que ya está decidido. El hombre. Tan convencido quedó, se podría hablar conmigo, que me daba la impresión de que quería acompañarme, claro, no podía, por algunos amigos de él, sí, don Ramón Cárcano, por ejemplo, Trabajo y Previsión, se mandaba unos despiches más incendiarios que los míos, y don Joaquín Anchorena, también trabajaba con nosotros en Trabajo y Previsión, eran hombres amigos de él. Casi toda la edad juvenil del Partido Conservador estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Cuando yo vi eso, dije, bueno, cierto que son los duros, son flexibles como para entrar en una cosa de estas. Bueno, vamos a ver los demás, ya menos radicales. De los radicales se presentaron la Junta Renovada, que era la juventud radical también. Los viejos carcamanes de la política no se interesaron en el asunto, como pasó después y como seguirá pasando. Están en otra época ellos. Pero la juventud vino toda con nosotros. Claro, cuando yo vi eso, llamé a los socialistas. Yo hablé con el doctor Enrique Dignan, un hombre extraordinario, para mí extraordinario también. Perón explicaba cómo se había preparado para llegar al gobierno. Decía, no se puede llegar al gobierno y fracasar, hay que llegar con un proyecto, con un plan. El plan de Perón, de posguerra, el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal, y cuando regresó la última vez el plan trienal, demuestra que en el tiempo el único planificador que tuvo la Argentina en serio fue el coronel, el general y el teniente general, que en sus 3 periodos hizo lo que había que hacer para planificar y saber a dónde se iba. Cuando vemos que la Argentina vive de improvisación en improvisación, que todo el tiempo estamos buscando parches, es que un gobierno determina cerrar ferrocarriles y otro gobierno abre los ferrocarriles, que un gobierno cancela una ruta y el otro gobierno la abre, cuando se ve la constante improvisación que cuesta mucho dinero y ese dinero significa pobres en la Argentina, la sociedad da la impresión que está más allá de las circunstancias que una minoría analiza y que una minoría participa con una inquietud de cambiar la realidad. Y entonces, como no hay una voluntad expresa de cambiar la realidad, sino de cambiar la realidad particular, y nadie puede ser feliz en una sociedad que no se realiza, porque a uno le puede ir muy bien en lo particular, pero después tiene que convivir con todos los que lo rodean, que le van mal, y entonces llega un momento que no se puede salir a la calle porque le roban, porque lo asaltan, porque lo violan, porque esa sociedad no está realizada y está llena de prejuicios y de trabas. Bueno, ¿cómo se hizo en el comienzo para poner en funcionamiento el país? Bueno, se hizo lo más simple, 120.000 obras públicas en 10 años, pero no lo hacían empresas privadas como ahora. Lo hacía el Estado Nacional dando empleo pleno a todo el mundo y la construcción movía absolutamente todas las industrias. Bien, si se hubiera dedicado Perón a inaugurar las cosas que hizo, no hubiera hecho ninguna. Porque ustedes calculen que en 10 años 120.000 obras públicas, él dijo 86.000, y la única vez que nosotros nos animamos a corregir a Perón, él decía 86.000 porque para él una obra pública era, por ejemplo, el barrio Saavedra con su iglesia, con su hospital, con su sala, de lo que fuere, con el cine, con el teatro, todo eso era para él una sola obra. No, nosotros contamos como se cuentan ahora las cosas por una, un cine, un teatro, una sala de salud, lo que un correo, lo que fuere, entonces llegamos a 120.000 obras públicas. Imagínense que ahora inauguran 3 veces un hospital y el hospital no funciona, inauguran una barrera, inauguran un paso a nivel, cualquier cosa, porque los políticos no hacen, hablan, pero no hacen. Y allí nació en aquel tiempo aquella frase, mejor que decir, mejor que prometer es realizar, mejor que decir es hacer. Y se pusieron a hacer, a trabajar. Y esto es lo que está faltando. En la Argentina falta trabajo. Pero falta trabajo porque quienes deben ordenar y crear trabajo son los gobiernos. Los gobiernos tienen que crear situaciones para que la gente pueda trabajar. Miren, los movimientos sociales son una consecuencia de un tiempo cuando nacieron los piqueteros, que nacieron en la época de Menem, cuando la crisis de YPF, cuando se privatizó, cuando se hizo el desguace, la gente que vivía en Cutralcó, segunda ciudad de Neuquén, arriba del petróleo, se morían de hambre porque no tenían trabajo. Los que vivían en General San Martín en Salta, arriba del petróleo, se morían de hambre porque no tenían trabajo. Bueno, ahí nacieron los piquetes. Y después se empezaron a instalar ya como una posición, incluso política, y finalmente cualquiera hoy se toma la atribución de cortar una calle, 10 personas protestan porque no les gusta el alquiler y cortan una calle. Entonces, como todas las cosas, se ha ido deshilachando esa situación. Cuando los movimientos sociales se movilizaron junto con la CGT y el gobierno se comprometió a 30.000 millones para puestos de trabajo, para fortalecer esas posibilidades de darle al que no tiene, resulta que no lo cumplieron y además cortaron planes. Y por otro lado, ellos piensan en el gobierno que para romper con el puntero le pagan por el ANSES y entonces de esa manera ellos creen que pueden controlar a todas estas movilizaciones, porque si cada ciudadano cobra en el ANSES, ellos piensan no se van a ser movilizados después, que si no venís a un acto no cobras. Bueno, no todas las organizaciones son iguales, no todas hacen eso, y no van a creer ustedes que esa es la cosa que permanentemente priva. Yo creo que hay una falsa lectura de los movimientos sociales, como hay una falsa lectura del movimiento obrero, como hay una falsa lectura de la justicia, porque hay jueces honrados, fiscales honestos, hay, por supuesto, la noticia son los deshonestos, ¿no? Y también pasa lo mismo en el gremialismo. Los delincuentes que se disfrazan de gremialistas son los deshonestos. Pero en toda actividad, las hay en la nuestra. ¿O ustedes creen que todos los periodistas son honestos? ¿O somos honestos? Para no excluirme de nada. Entonces, frente a esta cosa que está pasando todos los días, hay una crisis de identidad. Entonces, el programa se transforma en un libro de queja. Usted llama y se queja. Pero bien, usted no tiene por qué proponer las soluciones. Pero por lo menos tratemos de dar alguna idea de cómo se pueden empezar a juntar las fuerzas que piensan distinto, porque todos están en contra de. Pero después llega el momento de saber a favor de qué se está y ahí empiezan las grandes discusiones. Porque hay una Argentina que confunde justicia social con dádiva y ayuda social. Eso es volver al preperonismo, porque el peronismo hace la justicia social, pero para poder hacer la justicia social hay que tener independencia económica, si no es imposible. Y la independencia económica con 400.000 millones de dólares de deuda es casi una quimera. Pero también cuando se pierde la soberanía política estamos muy complicados, porque entonces ya con tal de resolver el tema económico, entregamos las banderas soberanas porque necesitamos que alguien nos salve. ¿De qué? De nuestras propias falencias, de nuestros propios errores, de nuestros propios yerros. Y entonces uno dice, ¿cómo sigue la Argentina? Abrimos los teléfonos para que usted nos diga cómo sigue la Argentina. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Por las econo... ¿Quién está en línea? Sí, buen día. ¿Quién es? Alberto. Bueno, hable. Bueno, usted dice... ¿Qué es lo que hay que hacer? Acá en primer lugar hay que gobernar. Que yo vengo diciendo de hace muchos años que no hay gobierno. Yo le pregunto a usted, ¿quién gobernó acá, digamos, desde que llegó Alfonsín? Vayamos a lo de ayer nada más. ¿Quién de ellos ha gobernado hasta el día de hoy? Eso me pregunto yo y le pregunto a todos. ¿Quiénes? Así que consecuentemente yo siempre voy a seguir diciendo lo mismo, que este país bendito que tenemos no se va a arreglar hasta que no aparezca un individuo que gobierne. Fíjese que pasan a ocupar la casa de gobierno sin tener un solo proyecto, un plan de gobierno. De manera que ahí está el error. Y por ahí prometen pavadas, que tampoco las cumplen. Fíjese que estos ladrones que tuvieron los 12 años, yo hasta el día de hoy no lo pude descifrar. Ellos vivían hablando del modelo. Obviamente, yo siempre lo tomé. Cuando decían modelo, modelo de delincuente, porque lo único que hicieron delinquir, como lo hicieron todos los anteriores. Y lo sigue haciendo este. Bueno, gracias. ¿Quién es? De Renzi, muy buenos días. Pablo de Devoto le habla. ¿Cómo está usted? Estoy, que ya demasiado. Es bueno estar. Lo que sería lindo es terminar con este gobierno. Es lo único que yo deseo. Mintieron tanto, prometieron tantas cosas y no cumplieron. Roban y robaron tanto y mataron a tanta gente. ¿Hasta cuándo hay que seguir? ¿Hasta cuándo? ¿La democracia no tiene un límite? Bueno, a ver, explíquese usted qué cree, que cómo sigue esto y qué piensa que va a pasar. Porque si no, lo único que hacemos es el libro de queja. Lógico, yo lo que pido es eso, acción. Esto no se puede tolerar. Claro, pero todo está bien, pero la acción puede ser política, puede ser revolucionaria, puede ser violenta, puede ser pacífica. ¿A qué se refiere? A esta altura, es una revolución, sería totalmente lógica y correspondiente. Pero imposible. Imposible porque es un pueblo débil. No, porque no hay líderes que puedan llevar a una idea de esa, me parece a mí, ¿eh? Del pueblo tiene que nacer un líder, alguien. Y son todos los mismos de hace 40 y pico de años. Aparte, esta gente es la que tendría que haber terminado como Videla, Macera, Agosti y todos esos presos. Y estos tipos siguieron después de todo lo que robaron, que Macri y la familia Macri empezó con un contrato y terminó cuando estuvieron los militares con más de 60. Son ladrones, igual que los que fueron los militares. ¿Qué hacen libres hace 40 años? Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. ¿Cómo seguimos? Preguntás. Bueno, el jefe del cristianismo dice, no se olviden de rezar. Sin Dios no podemos, como recién dice este hombre que acaba de hablar, somos débiles. Con Dios somos fuertes. En la historia bíblica, que Dios se aparece a su pueblo y dialoga con él, el pueblo hebreo, ¿no? Toda vez que el pueblo se olvidaba de Dios y se codeaba con mujeres que de otros pueblos que le alejaban de Dios con el pecado, el pueblo le iba mal. Mal. Y toda vez que el pueblo volvía a la fidelidad con Dios, Dios le bendecía. ¿No, ¿sí? ¿No es una comodidad que Dios resuelva los problemas? ¿No es una comodidad nuestra? ¿No hacemos nada para ayudar a Dios? No, tenemos que ser humildes, que sin Dios no podemos. No se trata de que yo no haga nada. Pero Dios no puede resolver el problema que el hombre no quiere hacer, porque estamos hablando de soluciones humanas y no divinas, porque si fuera la solución divina nos quedamos todos esperando. Y me parece que la solución tiene que ser humana. Estamos hablando de eso. Además, esta miseria que recién cantaba el gran poeta porteño, ¿no? que dijo yo no inventé a Perón, nos hace pensar que el sentido del hombre es trascendente, no nos radiquemos tanto en la tierra, porque en cualquier momento Dios, justamente enojado, bueno, va a cortar todo. Cumplemos la ley de Dios, tenemos que ir a visitarlo. El tercer mandamiento, o el artículo tercero, dice santificar el día del Señor, hay que ir a misa los domingos. Empecemos por cumplir con Dios. Hasta luego. Que eso nos aleja de su ayuda. Gracias. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Y bueno, ¿qué espera Argentina? La verdad, a cualquier país, ahora en siglo XXI, es siglo XXI, no es XIX, no es XX. Por más que riqueza tiene país, un país, Argentina u otro, sin educación de los chicos, sin matemática, no hay futuro para cualquier país. Por más que hay riqueza, va a usar otro que tiene educación. Así que Argentina, educación, gracias a estos maestros que tenemos, tiene a nivel bajo cero. No tiene nivel de educación. Chicos, no saben nada. Yo estoy muy cerca de escuela, no saben nada. Así que, y más aparte, Argentina vive en triple K. Coimeros, corruptos y encabezados con kirchnerismo. Así que, por ahora, yo no veo cómo va a seguir Argentina. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Mire, los argentinos somos muy delirantes. Hablamos de golpe, de líder, de revolución. Somos prácticamente una máquina de hablar pavadas. Esto es así de sencillo. Hay que esperar que vengan las elecciones en el 19, dejar que esto siga como sea, y cuando llegue el momento, poner el voto. Vamos a poner el voto con la cabeza y no con los pies como hicimos siempre. Poner el voto a Cristina es poner el voto con los pies. Y la única que queda es Randazzo Massa o Urtubey. O, si se presenta de nuevo Macri, que lo vote la gente de Macri. Pero vamos a la realidad, no va a haber un líder que haga una revolución. Eso es el delirio de nosotros que tenemos adentro. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. Víctor de Núñez. Paradojalmente, yo que estoy en la vereda enfrente de lo que opina Alberto de Morón, esta vez coincido con él. Porque la pregunta no sé si es cómo sigue o cómo me gustaría a mí que siga. No, claro, está bien eso, porque evidentemente la gente se expresa como le gustaría y no como sigue la realidad, ¿no? Claro. ¿Cómo me gustaría que siga? Es muy simple. Encontrar algún mecanismo jurídico, administrativo y constitucional para hacer juicio político. Eso es lo que me gustaría. Ahora, ¿cómo sigue? Y yo creo que es un país, hay lo que hay, somos lo que somos. Lo mezclo con el me gustaría que haya un frente político opositor con un plan a 5, 6, 7, 10 años, un plan quinquenal, y voy a decir una frase que no tendría que decir, lamentablemente voy a decir, y ver qué pasa. Yo milité a los 15 años en un partido y ya la gente hablaba de refundar la República. Yo cuando escucho esa palabra, refundar la República, empiezo a temblar, porque las sociedades no se refundan. Acá hubo cambios profundos en las sociedades, guste o no nos guste fueron, y sobre eso hay que trabajar, sobre la realidad. Porque si no seguimos divagando, yo sigo soñando mis utopías de los 15 años que no se van a repetir, y lamentablemente hay que ser realista. Yo a usted le preguntaba ayer qué diferencia hay entre ser cínico, realista y pragmático, y yo quiero ser pragmático. Miguel, tenemos que ser pragmáticos ahora. Pero vuelvo a repetir, me gustaría que haya juicio político. No tengo más que agregar, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, soy Oscar de Moreno. Buen día de Renzi. Creo que hasta que no haya democracia, porque democracia no es poner un sobre en la urna, democracia es que no puede haber alguien con 100 hectáreas, el pobre no puede tener 10 por 30 para hacer su rancho. Democracia es que haya buena distribución de la riqueza. Desgraciadamente, sin sangre, esto no va a ocurrir. Va, una verdadera democracia se hace con sangre. Está para esta situación que estamos nosotros. Los diputados y senadores, el país está mal, no tendrían que cobrar más que lo que cobra un maestro. Porque tendrían que ser los ejemplos de patriotas. Los militares, lo mismo, no tendrían que cobrar más de lo que cobra un maestro. Yo creo que hay que darle el sueldo que corresponde a cada uno, pero porque nadie, un pedazo de tierra o parte de su... Claro, lógico, con sueldo de privilegio se arman una jubilación de privilegio. Bueno, es un cuento, parece el cuento de la buena pipa, que de nunca acabar. Los saludo. Un abrazo. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Yo creo que esto, ¿sabe? Esto si no cambiamos nosotros la mentalidad, todo el país, y ser patriotas todos, pensar en el bien del país, y que la justicia se saque esa famosa venda y mire a los ojos a cada uno y que tenga que meter preso a quien tenga que ir preso, pero con jueces probos, pensando únicamente en el bien del país, ser patriotas todos, no algunos, terminar con estos intereses mezquinos, con la codicia y con todas las porquerías que se hacen en este país, o que hacemos, qué sé yo, me involucro también, lo único que hice fue trabajar. Acá se sale siendo patriota, pensando en el bien común y pensando en el bien del país. El único camino, y la justicia que se saque la venda y todo el que tenga aquí preso, y que se cumpla la ley para todo el mundo, y ser patriota, pensar en el bien del país, nada más. Gracias. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Vuelvo a jugar la selección argentina en España, o contra España. Si no me confundo, si no me falla la memoria, creo que no perdimos nunca con España, por lo menos en los últimos años, tenemos triunfos y empates, ¿no? ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Miguel, ¿cómo va? Buen día. Sí, aparte de aquella despedida previa al Mundial, recuerdo en cancha de River para uno de los mundiales donde la Argentina golea a España, que todos decían que España había venido, que los jugadores españoles habían salido a la noche, que no habían descansado bien. Me acuerdo que fue un gran partido de aquella selección argentina. Hasta ese recuerdo, ¿no?, de uno de los últimos amistosos que Argentina jugó también con España. Relacionar con España es aquel debut el 12 de octubre del 74, cuando debuta la selección argentina de Menotti, si mal no recuerdo, que fue después del Mundial, cuando asume Menotti la dirección técnica de la selección argentina en aquel momento, el primer partido amistoso casualmente frente a España. Néstor, sí, fue el 12 de octubre de 1974, Pirri el gol de España, Rogel empató para Argentina. Genial, Quique, ese es el partido que la selección argentina, recuerdo siempre que quedó. Aparte de utilizar el 12 de octubre, en la época que el 12 de octubre todavía se llamaba Día de la Raza, ¿no? La selección argentina, con Messi, aparentemente, y esperemos que llegue, si se levanta bien, Romero, Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Vanega, Mesa, Messi, Lo Celso, Higuaín, recordamos que Di María está lesionado y que ya no está en el plantel, 16:30 con España es el partido. Un alternativo sin Messi, Romero, hasta acá es lo mismo, ¿no? Romero, Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Vanega, Mesa, Lo Celso pasaría hacia el medio, las alternativas de Perotti, Acuña, Pavón y Higuaín. En estos equipos no está Martínez, la verdad, yo hubiese aprovechado para probarlo a Lautaro, pero bueno, tampoco en este caso terminamos coincidiendo con el técnico de la selección argentina. Veremos si le da alguna oportunidad en el transcurso del partido, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Depende cómo vaya el resultado. Exacto. Hay muchos amistosos, Miguel, para hoy. Sí, decime, ¿a qué hora se juega el partido? ¿Ahora qué hora? A las 4:30. ¿De la Argentina? Sí, 16:30 hora Argentina. Ajá. Ese es el horario. Bueno, ¿qué me decías? Dale, abrazo grande. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Lo que pasó recién con Néstor Centra, nos pasa con los argentinos. Él quería dar información de varios amistosos que había. Yo le hice una pregunta y él pensó que lo despedía. es lo que habitualmente hacemos, no nos escuchamos, ¿no? Y esto es lo que nos pasa permanentemente a todos los argentinos, ¿no? Es decir, muchas veces uno se da cuenta que la gente llama a la radio para escucharse ellos mismos, pero no para escuchar lo que dicen los demás o para no escuchar lo que se está diciendo en el programa. Bueno, nos pasa eso todo el tiempo. Los argentinos no nos escuchamos porque si nos escucháramos un poco más, seguramente seríamos distintos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos en el deporte? Bueno, actualizamos entonces lo que señalaba nuestro compañero Néstor Centra respecto de todos los amistosos que involucran a las selecciones que van a disputar el Mundial. Justamente a las 9:20 juegan Japón y Ucrania, 12:45 lo van a hacer Rusia-Francia, a las 14 van a haber dos partidos, Irán-Argelia, Suiza-Panamá, a las 15 Egipto con Grecia, Dinamarca-Chile, Senegal-Bosnia-Herzegovina, 15:30 juegan Rumania-Suecia, 15:45 tres partidos, Alemania-Brasil, el más importante, junto a Argentina y España, 15:45 también Polonia, Corea del Sur y Bélgica frente a Arabia Saudita. A las 16, tres partidos. Inglaterra, Italia, Marruecos, Uzbekistán, Colombia, Australia y Túnez, se agrega a las 4 de la tarde, frente a Costa Rica. A las 17 lo harán Nigeria con Serbia, a las 21 Perú con Islandia, el primer rival de Argentina en el Mundial, y a las 23 México con Croacia. Esta dicotomía que se armó hoy con la selección me hizo acordar a la frase de Herminio, conmigo o sinmigo, esta es con Messi o sin Messi. Exacto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana en la Argentina, tenemos 16 grados 4 décimas en la ciudad. Los trenes funcionan con normalidad, pero hay demoras en el ramal a Tigre del ferrocarril Mitre y el San Martín, que anda también con un diagrama de horarios diferentes por los trabajos que se están efectuando. Hablando de esto, los trabajos en el ferrocarril lo están haciendo en el San Martín, van a cambiar todas las vías por el San Martín Carga, que va a llegar a Mendoza otra vez. Ayer el presidente recibió al responsable de la empresa china que va a hacer el trabajo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. Hoy cumpliría años un querido amigo y maestro de la vida, Héctor Negro. Su verdadero nombre era Ismael Héctor Varela. Poeta, letrista de tangos, nació el 27 de marzo de 1934, falleció el 15 de septiembre de 2015, hace 3 años. Fue uno de los más importantes poetas de su generación y de los pocos en cuyas obras el ingrediente ideológico no adultera la poesía. Negro fundó en 1955 el grupo de poesía El Pan Duro y ha publicado los poemarios Bandoneón de Papel, en el 57, Luz de Todos en el 65 y Para Cantarle a Mi Gente en el 71, y colaboraba asiduamente en periódicos y revistas literarias. La obra tanguística de Negro comprende gran número de títulos, entre ellos Esta Ciudad, con música de Osvaldo Avena, también Un Lobo Más, una pieza que escribió para una obra de teatro, Tres Días con Gerente, de Julio César Silvani, que se presentó en el desaparecido Teatro Impulso en el 66 y que la cantaba en escena Benigno Matos. Para esa obra también escribió Responso para un hombre gris y Un mundo nuevo, las dos con Osvaldo Avena. Es uno de los autores considerados los últimos del tango, junto con Eladia Blázquez, con la que formó un binomio cuando escribieron ese hermoso tango que se llama Café Tortoni. A su muerte, Sacri Delfino y Alejandro Suázar le dedicaron un tango titulado Tango en Negro. El querido y admirado Héctor Negro, en el recuerdo a 3 años de su muerte. Eladia Blázquez canta con música de ella en letra de Negro, Viejo Tortoni. Thank you.

el principal amigo del presidente de la República, beneficiado con un negocio en Bariloche. La concesión del Cerro Catedral incorpora un nuevo capítulo en el cual no solo se suman las irregularidades de las que serán parte la Municipalidad de Bariloche, sino las sospechas de negocios inmobiliarios que llegan a la puerta misma de la Rosada con el mejor amigo de Macri. La concesión de Cerro Catedral suma un nuevo capítulo en el cual no solo se suman irregularidades en parte de la Municipalidad de Bariloche, sino el beneficio a Nico Caputo. Gustavo Genuso, un concejal del PRO, fue el que dio el puntapié inicial para permitir modificaciones que le hicieran el gran favor para que Caputo pueda hacer construcciones. La extensión de la concesión del cerro a la empresa CAPSA tendría como beneficio directo a Nicolás Caputo para realizar un desarrollo urbanístico en beneficio directo y el lindero al Cerro San Martín. En ese contexto, la firma CAPSA pretende que el Estado Nacional amplíe la red de servicios hasta el lugar con el argumento de beneficiar directamente a la localidad de San Carlos de Bariloche. Hay un verdadero escándalo en la Municipalidad de Bariloche por lo que se modificó de la ordenanza que favorece al amigo principal del presidente. 3 minutos pasaron de la hora 7 en Puerto Argentino, capital de las Malvinas, donde ayer estuvieron los deudos de los patriotas que fueron reconocidos en el territorio de ultramar argentino. Allí el cielo hoy se presenta nublado con probabilidad de lluvias aisladas y vientos fuertes del sudoeste. Los deudos de los patriotas regresaron ayer mismo a la base de Ezeiza. En la Antártida Argentina, la vicecomodoro Marambio, mañana con cielo algo parcialmente nublado, temperatura actual 0 grados, la máxima 3 grados sobre cero. Hay demoras en el ferrocarril Mitre Ramar al Tigre. En la base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 1 grado sobre cero, la máxima será de 4 sobre cero, el cielo está nublado con lluvias y nieve. Base Horcadas, siempre para la Argentina Antártica, 0 grados centígrados, la máxima será de 3 sobre 0, nubosidad variable, mejoramientos temporarios. Pronósticos que llegan del Ministerio de Defensa, de donde pertenece la Oficina Meteorológica, base San Martín, mínima 7 grados bajo cero, máxima estará en 0 grados, el cielo está nublado y hay nevadas. Base Belgrano 2, 8 grados bajo cero y 4 bajo cero será la máxima, el cielo parcialmente nublado, ventiscas y probables nevadas. Y base Carlini, temperatura de las 6 de la mañana, la mínima 6 grados sobre cero, la máxima será, la mínima, perdón, 2 sobre cero y la máxima llegará a 6 sobre cero. El cielo está nublado y hay lluvias. El deporte por Belgrano. Declararon los chicos de Independiente involucrados en el caso de corrupción sexual frente al juez Luis Carfoglio en la primera jornada en la que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Declararon, entre otras cosas, lo más importante, que recibieron un arancel de entre 800 y 2.500 pesos, que los encuentros se fraccionaban entre media hora y hora y media, que además les ofrecían botines, ropa interior masculina y promesas de hacer una gran carrera en la parte futbolística. A veces, inclusive, dijeron los chicos que los invitaban a quedarse a dormir, pero ellos no aceptaban. También dijeron que no había drogas en los encuentros, ni alcohol, ni mujeres, y que tampoco recibían violencia física. Muchos de los encuentros comenzaban en el shopping de Avellaneda y por eso involucraba que los chicos faltaran a clase. Además, la fiscal de la causa, María Soledad Garibaldi, señaló que hay 6 adultos involucrados, entre ellos el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, mientras que el árbitro implicado, Martín Bustos, y su abogado, acusado de romper el celular que lo implicaba seriamente a Bustos, Tomás Beldi, quedaron detenidos y alojados en la unidad número 40 de Lomas de Zamora. En cuanto al básquetbol, ayer 5 partidos de la Liga Nacional con estos resultados. Boca le ganó a Obras Básquet 95-59. En Mar del Plata, Peñarol superó a Ferro 96-73. Comunicaciones de Mercedes cayó como local ante la Unión de Formosa 87-80. Salta Básquet hizo lo propio ante Gimnasia de Comodoro de Rivadavia, perdió 72-66 como local. Y Olímpico de la Banda superó a Hispanoamericano 108-88. En tanto, en tenis, esta tarde se presenta en el Master 1000 de Miami Juan Martín del Potro. Le hará frente al serbio Filip Krajinovic. En tanto, en el día de ayer, los resultados registrados en este torneo: Kevin Anderson superó al ruso Karen Khachanov 4-6, 6-2 y 6-3. El español Fernando Verdasco dio cuenta del australiano Tanasi Kokkinakis, quien había eliminado en la ronda anterior al número 1 del mundo Roger Federer. Perdió por 3-6, 6-4 y 7-6. El canadiense Denis Shapovalov dio cuenta del tenista local Sam Querrey por 6-4, 3-6 y 7-5. En tanto, Pablo Carreño Busta superó al estadounidense Steve Johnson por un doble 6-4 y el australiano Nicky Kyrgios derrotó al italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-3. Mientras que en el dobles masculino y por la segunda ronda, el yacaré Leonardo Mayer y Diego El Peque Schwarman cayeron ante la mejor pareja del mundo en dobles, Bob y Mike Bryan, por 6-2 y 6-1. Fallecieron dos personas a los 69 años, una de Río Negro y otra de Lanús, que habían viajado a Brasil. Mayores de 60 años no se pueden dar la vacuna contra fiebre amarilla, por lo tanto se recomienda a las personas que tengan 60 años o más que no viajen a Brasil. Los dos fallecidos suman ya, dentro de los que vinieron contagiados de Brasil, 7 casos. Uno vino de Oruro Preto, en Minas Gerais, y el otro vino de Isla Grande, en Río de Janeiro. De acuerdo a la información que se posee, en Brasil hay una epidemia muy fuerte de fiebre amarilla y no se puede vacunar la persona que tenga de 60 o más años, y hasta esa edad es obligatorio sí o sí darse la vacuna, que sirve para toda la vida, pero los mayores de esa edad no la pueden recibir y están expuestos a la muerte. Caso concreto de los dos señores de 69 años que, regresando de distintos puntos de Brasil, fallecieron en el día de ayer, uno en Río Negro y otro en la provincia de Buenos Aires. Una legisladora kirchnerista pidió el salón de la legislatura para rendir homenaje por los derechos humanos y allí aprovechó al hermano de Morresi, aquel que está desaparecido, y entonces el exjugador de fútbol estuvo presente recordando a su hermano, pero se entregaron premios en los derechos humanos, no por la legislatura, sino porque la legisladora kirchnerista pidió y le prestaron el salón. Ella, por su cuenta, una legisladora, le entregó premios a Vudú, a Raúl Zaffaroni, a Pablo Charri, a Nono Frondizi, a distintas personalidades que, a consideración de la diputada, se han hecho acreedores por los derechos humanos, y entre ellos estaba el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. En la hora 7:10 minutos, 15 grados 6 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Hoy se conmemora el Día Mundial del Teatro. Por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro, se celebra y conmemora anualmente el 27 de marzo por los centros del Instituto Nacional del Internacional del Teatro y de toda la comunidad teatral internacional. Varios eventos teatrales nacionales e internacionales son organizados para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro, a través del cual, por invitación del Instituto, una figura de talla mundial del arte escénico comparte sus reflexiones sobre el tema del teatro y la cultura. Muy feliz día, querida gente de teatro. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Vamos a recordar la formación probable de Argentina para el partido de España. Cómo no, en el día de hoy, 16:30, recordamos arbitraje de Anthony Taylor de Inglaterra. Se juega en el Wanda Metropolitano de Madrid, el actual estadio de Atlético de aquella liga. Y Argentina va a jugar con Romero, Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marco Rocco y Nicolás Tagliafico, Javier Mascherano, el Verbanega, Maximiliano Mesa y La Duda, Lionel Messi o Diego Perotti, Giovanni Lo Celso y Gonzalo Higuaín, los que en principio habría dispuesto Jorge Sampaoli para encarar este compromiso. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1945, un día como hoy, nuestro país declaraba la guerra a Alemania y a Japón. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, porque si no, todos los bienes iban a quedar en poder de los triunfadores. Y de esta manera, los bienes alemanes en la Argentina quedaron en poder del gobierno nacional. Pero además, ustedes saben que siempre hubo una opinión muy, muy confusa sobre cómo pensaban los militares de aquella época. Lo primero que hay que aclarar que el mejor ejército del mundo en ese momento era el alemán, de la época prusiana. A tal punto que todos los ejércitos en el mundo copian siempre al que se supone que es el mejor. Aquellos que hicimos el servicio militar llegó hasta prácticamente el año 64 el uniforme prusiano que se usaba en el ejército argentino. Es decir, ese con las borceguillas, con bombacha, la chaquetilla y el gorro, que era alemán, hasta que se modificó después por el uniforme norteamericano. O sea, zapatos y o borseguíes, pero pantalón y chaquetilla por afuera. Este cambio en la vestimenta tenía que ver también un cambio en que se pasó de que considerar y mirar en la década del 40 al 50 como el mejor ejército del mundo al alemán, al norteamericano, porque había ganado la guerra. Dicho esto, los militares de aquella época estaban divididos en los pro-eje y los que estaban de acuerdo con los aliados. Entonces, había muchos militares que consideraban que el mejor ejército era el alemán y que podía ganar la guerra. Entonces eran pro-eje. Bueno, el asunto es que la discusión aquella se mantenía a tal punto que se iban tomando posiciones y entonces hasta último momento la Argentina se mantuvo neutral, pero tuvo que declarar la guerra para evitar que los bienes japoneses y alemanes en la Argentina pasaran a manos de los triunfadores de la guerra. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Una estación espacial china que está cayendo sin control podría llegar a tocar parte de la Argentina, aunque se va a desintegrar cuando tome la atmósfera terrestre, pero pueden caer partículas que son no solamente contaminantes, sino que pueden producir la muerte por la velocidad con que viene y el tamaño de las partículas. Han perdido el control los chinos de una estación espacial hace ya mucho tiempo, viene en descenso muy brusco hacia el planeta Tierra. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los gremios docentes van a declarar un paro y poner una carpa blanca, posiblemente en la Plaza San Martín, cerca de la legislatura y de la gobernación, a los efectos de protestar porque no hay acuerdo paritario. El paro sería para el 5 de abril y la carpa blanca también se pondría en simultáneamente con eso, pero hubo un acuerdo con ATE, con los gremios que son del Estado, el SICOV de los médicos y demás, y los universitarios, para protestar todos juntos por la política que tiene el gobierno de María Eugenia Vidal, así que el 5 podemos tener eso. Y las asambleas bancarias ayer fueron recogiendo opiniones. Es muy probable que el 3 de abril haya paro bancario nacional. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza, diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. El ministro de Turismo argentino ha impulsado una buena idea en Nápoles, donde en una exposición de turismo, Argentina fue país invitado, allí habían como 400 expositores, y pusieron un gran cartel, conozca a su primo argentino. Aerolíneas Argentinas va a vender pasajes muy baratos, a 700 y pico de euros, para los italianos que quieran venir a la Argentina a conocer a sus parientes o a tratar a sus parientes, en conozca a su primo argentino. Así que es una campaña muy inteligente para que los italianos vengan de visita a conocer la Argentina y mostrar allí toda la belleza que tiene nuestro país, y además una facilidad notable en los precios de Aerolíneas Argentinas. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Santa Marina empató 0-0 con Agropecuario, de Carlos Casares, con el equipo Sojero. Gran victoria de All Boys, un partido clave, un partido de 6 puntos anoche en el Centenario, un partido no apto para cardíacos. Quilmes perdió como local, ganó All Boys 3-2 y se quedó con 3 puntos de platino y la lucha por la permanencia de la categoría. All Boys de a poco va zafando, y Quilmes, aunque parezca increíble, hoy por hoy se está yendo a la B Metropolitana, y de esta manera, si esto sucede, se decretaría el segundo descenso de manera consecutiva. No es casualidad, también institucionalmente está muy mal, también económicamente tiene una deuda importante. La AFA lo salvó con un plan de pago y un plan de cuotas, con una moratoria. Realmente el panorama de Quilmes no es el mejor. En la primera C, Dock Sud perdió 1-0 con JJ Urquiza. Midland le ganó 2-0 a Excursionistas, un Excursionista que no está bien, que no levanta, que no suma, que hay preocupación. Además, con muchos jugadores, ¿no?, que parece que jugarían despectivamente. Cambaceres, que le ganaba 1-0 al Deportivo Merlo, que estaba sacando 3 puntos muy importantes, se durmió, se quedó, y el Deportivo Merlo en Ensenada lo dio vuelta para llevarse los 3 puntos. Sportivo Barracas perdió 2-1 con un Laferrer que de a poco se está levantando, y Tuzengó perdió como local 3-1 con el Porvenir. El Supanqui perdió 2-0 con el Argentino de Rosario, un Argentino de Rosario que se está levantando, que está ahí arriba, que está expectante. Claypole se complicó y mucho, y ya sus hinchas, sus dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico, miran de reojo la desafiliación. Debutó Roque Drago, pero fue derrota. Y Central Ballester perdió 4-0 con Real Pilar Fútbol Club. Para destacar, no está el relator técnico, el técnico relator de Paoli, y ganó los 2 partidos Real Pilar Fútbol Club y se aleja de la desafiliación, algo realmente muy desprolijo. Y la nota de la jornada la dio la gente de la Previde. Fernando Ramos, dirigente de Central Ballester, como hace habitualmente cada vez que juega Central Ballester, coloca una bandera en el alambrado. Se acercó alguien de la Previde, le dijo que no estaba permitido colocar banderas antes del partido. Fernando Ramos le dijo, y durante el partido, tampoco. Y después del partido, tampoco. Bueno, Fernando Ramos sacó la bandera que había estado en el alambrado, a través del alambrado de por medio, le da la bandera a su señora que estaba en la platea, pero con un comentario. Dice, estos, la gente de la Previde, se vienen a hacer los guapos a Ballester, pero el otro día en Platense no los vi. Acto seguido, parece que alguien lo escuchó, se le acerca un tal Torres de la Previde, le pide documentos, no le habla nada bien, e inmediatamente sí los llevan detenidos, se los llevan detenidos a la comisaría, dicen ellos, por un acto desmedido en contra de la gente de la Previde. Bueno, estuvo en la comisaría, declaró y después lo liberaron, pero bueno, Miguel, estaba este muchacho Lugones. Bueno, después obviamente salió a declarar en contra de Lugones y que la Previde no sirve para nada y que los dirigentes tienen que hacer algo. Bueno, yo, y vos sos testigo, la audiencia y todo, yo siempre dije que la gente, porque hasta ahora la gente de la Previde no hizo nada, absolutamente nada. El otro día lo decíamos, en los Andes no hubo prevención, por eso hubo una feroz batalla, 11 minutos partido detenido y 10, 15 minutos afuera, hasta que después la policía detuvo a los 177 barras. Pero bueno, nunca previenen, nunca hacen nada, la interna de las barras y los incidentes siguen, y ahora por una bandera, por un entredicho, se llevaron detenido a un dirigente, Fernando Ramos, que decía, y bueno, a mí no me llama la atención con este gobierno facho y de fascinerosos que tenemos en la República Argentina, porque Ramos dice, la Previde directamente tiene que ver con este gobierno. Así que bueno, hay mucha bronca, mucho malestar, y el Club Ballester va a emitir un comunicado y una nota en contra y en repudio de todo lo que sucedió, Miguel. Bueno, hay que ver cómo se manejó en el idioma con las autoridades también, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Él dice que dijo... No, pero digo, ¿cómo se manejó el dirigente? A lo mejor reaccionó mal, lo insultó o algo. Claro, claro, por eso te digo que él dijo que solamente aseveró, se vienen a hacer los guapos acá y los tuvieron en protesta, pero hay que ver también bueno. cómo lo dijo y si hubo algún insulto, ¿no? Pero ¿Estás jugando en su cancha o en colegiales? Ballester en colegiales. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Yo dije erróneamente que la movilización de los movimientos sociales era hoy. No, es mañana, miércoles. Y inmediatamente nos mandaron de las tres organizaciones comunicados a los efectos de aclarar. Agradezco primero a la audiencia, que estén todos escuchando y pendientes de las cosas que decimos. Y por otro lado... a pesar de todo lo que se arregló con el Ministerio de Desarrollo Social, informan que dicen que hay 18.647 personas que de las economías populares que están enmarcados en el programa de trabajo autogestionado que a partir del mes de mayo no cobran. Este es uno de los temas que mañana va a producir entonces la movilización. Y por otro lado, había trascendido primero que iba a ser el martes, pero bueno, estuvieron construyendo el documento y demás, y el día fijado es mañana y no hoy, como yo informé temprano, y me lo están corrigiendo de las tres organizaciones, así que hacemos la aclaración necesaria. Este recorte que han hecho implica dejar sin ingresos, por ejemplo, a decenas de militantes de familias muy humildes de todo el país. Y por otro lado, también hay otras cosas que están reclamando, que son los distintos planes que han dejado de funcionar. Y mañana entonces CTEP, la CCC, los barrios de pie y otras organizaciones sociales y sindicales van a marchar al Ministerio de Trabajo para exigir que le den trabajo a la gente que está en situación verdaderamente dramática. Repetimos, mañana entonces van a concentrarse a las 10 de la mañana en San Juan y la 9 de julio y marchar de ahí hacia el Ministerio de Trabajo en la calle Alem. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Cuando nos corrigen un error, Diego, a mí me gusta mucho porque están pendientes, ¿no? Es porque están escuchando, claro. Escuchan y prestan atención. Está muy bien, claro. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a recordar a un querido amigo y hermano que nos abandonó hace 6 años, el Tano Gianfranco Pagliaro. Nació en Nápoles el 26 de julio de 1941 y murió en Buenos Aires el 27 de marzo de 2012. Italiano, nacionalizado argentino, tuvo gran éxito en toda América Latina y en los años 70 fue protagonista de la canción de protesta cantada en castellano. Ha vendido varios millones de discos entre los hispanos hablantes de todo el mundo. Sus padres eran Francesco y Ana, sus hermanos Antonio, Ana María y Sonia, y a los 6 años empezó a estudiar en la escuela de monjas en la localidad de Bagnoli, en Italia. Los padres se vinieron a la Argentina, escuchaban siempre música de ópera, y el Tano le gustaba cantar. Empezó cantando en italiano. Su amigo Marty Cosen le consiguió un contrato en la televisión. En el 67 se suicida Luigi Tenco durante el Festival de San Remo y participaba con una canción, Chao, Amore, Chao, y Miguel Ángel Merellano lo convence al Tano de que grabe la canción que Luis Tenco no había llevado al disco. En pocas semanas, la voz de Gianfranco Pagliaro cantaba en italiano Chao, Amore, Chao y se colocaba al tope del ranking de las ventas. De allí en más, abrazó la canción de protesta y él quería cantar en castellano. Lo criticaban porque tenía un acento muy, muy italiano, pero él le gustaba cantar en castellano, quería cantar en castellano, y comienza con lo que se llamó la canción de protesta, como hicieron Pedro y Pablo, por ejemplo, y se produce el golpe en Chile, y él grabó una canción con el dúo Folk 4 en Chile, que se convirtió en uno de los grandes éxitos en un gobierno dictatorial. Por lo tanto, Pagliaro le prohibieron el ingreso a Chile, lo echaron, y en Folk 4 fueron raptados la primera voz, su hermano, las esposas de ambos, y fueron desaparecidos. Con el tiempo, ya embarcado en todos los eventos que había de los que estaban proscriptos, tanto fueran partidos políticos como organizaciones de derechos humanos, ahí asistía y cantaba Gianfranco. Con el tiempo escribió Yo te nombro, también conocida como Yo te nombro libertad, que se convertiría en una de las canciones más emblemáticas de los 70 y la más utilizada por los partidos y organizaciones revolucionarias, y en la página web también la más cantada. Se la grabaron Nacha Guevara, César Licela, Quillaipún, Sabia Nueva, Iris Chacón y tantos más. En el 76 muere una de sus hijas, tenía un tumor en la cabeza, era muy chiquita, la pudieron operar, remover el tumor, pero no pudo sobrevivir. Él viaja a Caracas con un contrato, lo atropella un automóvil y estuvo internado varios meses y regresó a la Argentina en silla de ruedas. A partir de ahí le puso música a grandes poetas, como Pablo Neruda, por ejemplo, y se convirtió en uno de los cantantes más cotizados en la Argentina. Leonardo Fabio lo convence de filmar una película que él iba a dirigir con Carlos Monzón. La película se estrena en los finales del gobierno de Isabel, cuando estaba premiado por los militares, y pocos días después del estreno se produce el golpe y, por supuesto, les levantaron la película que estaba en todos los cines. El querido Gianfranco Pagliaro siempre estuvo con el éxito, pero a contramano, siempre triunfando a contramano. Vende poesías, palabras, silencios y pausas en Colombia, en el país del vallenato y en la tierra de la cumbia y el valle. En Medellín agota las entradas de su festival en 3 días y recorre todo el país. Gianfranco Pagliaro, un rebelde contra la censura y las dictaduras, falleció el 27 de marzo del 2012. 6 años sin el Tano y parece que fue ayer. Y lo escuchamos precisamente con esa canción que se convirtió en un leitmotiv de los que estaban en contra del establishment, que se llama Yo te nombro. pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las voces que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, con tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes. De la mañana, 34 minutos, 15 grados ahí la temperatura. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El tema es que preguntamos hoy temprano. ¿Cómo cree usted que sigue la Argentina en su rumbo? Y un oyente llamó para hacer una aclaración. Dice, la gente contesta lo que quiere que ocurra y no la realidad de lo que puede ocurrir. Bueno, la realidad, decían los griegos, es la única verdad, y repetía Perón. Pero, sinceramente, nosotros vamos a escuchar con atención lo que piensa cada uno de ustedes que va a pasar en la Argentina con un Macri. Ya está lanzado la reelección, si usted cree que va a ser reelecto o no. Y más allá de lo que usted siente o piensa, analícelo desde el punto de vista de si existe, quién lo puede enfrentar, quién sería y demás. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Habla Juan de Rote, Miguel Ángel. Bueno, el tema, yo creo que el gobierno no tiene rumbo. No sabe cómo salir de la encerrona que nos está metiendo. ¿Y entonces qué se haría desde, digamos, desde aquellos que no están de acuerdo? ¿De los que no están de acuerdo? Claro, o sea, los que, digamos, me refiero, hay una gran parte de la sociedad, incluso los que lo votaron, que se da cuenta de que no hay un solo acierto a favor de la gente, no hay una sola cosa a favor de la economía de la gente, y entonces están preocupados, no solamente los que ya están en contra políticamente, sino de una gran parte de la sociedad. Bueno, ¿cuál sería la propuesta? Es decir, ¿cómo terminar con el gobierno actual? ¿Cómo se ve, de acuerdo a cada uno de ustedes, la posibilidad de que esto pase, no? Yo creo que acá hay una diferencia, que son los gobiernos populares y nacionales y los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales no dieron resultados, ya lo hemos visto, lo hemos palpado. No, estamos de acuerdo, pero lo que digo es que desde los gobiernos nacional y popular, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál sería la propuesta para que se alcance primero el triunfo y después los objetivos de gobierno? Bueno, el triunfo lo van a tener que alcanzar uniéndose, haciendo una propuesta económica, social, creíble, sobre todo creíble en los candidatos, ¿no? Nombrar un representante que pueda ser potable y creíble. Claro, claro, para... que sea creíble ante la sociedad, porque el problema claro. Es que si repetimos figuritas me parece que el resultado va a ser el mismo, ¿no? Claro. Poner el yo creo que acá debe castigarse las mentiras y los engaños que se dan en política. Bueno, porque... me gusta más, Juan, opinando libremente que leyendo, así que opine así. Sí. Yo creo que tenemos que vivir con nosotros, como dijo Ferrer. Un saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Guillermo, el hincha de Racing. ¿Quién? Guillermo, el hincha de Racing. Sí. ¿Cómo sigue? ¿Y cómo va a seguir? Escúchame, sube la luz, el gas, la comida, la nafta, como si fuera un taxímetro. Y cuando vas a reclamar un aumento acorde a la inflación, te tratan de loco. Ahora, yo me pregunto algo, ¿no? Usted viene hablando, y gracias a que usted viene hablando, yo entiendo lo que está diciendo, y después entendí lo que decían esto, lo que decía Cristina, que es una cuestión de sentido común. Ahora, yo no entiendo por qué la gente lo votó a este tipo. Ahora, esa gente que... Porque estaba cansado de lo que había, le prestaron los votos. Bueno, y fenómeno, ¿y ahora? Y por eso digo, ahora le van a sacar los votos a aquellos que se lo prestaron, pero vale. Hay que ver a quién se lo dan, porque va a depender mucho que la oposición presente algo que sea creíble, ¿no? Bueno, yo ahora le pregunto algo, me pregunto a mí mismo algo también, que lo que usted dijo muchas veces, el tema de la deuda externa. O sea, ¿qué pasa? Los tipos firman esto y se van, claro, y no pasa porque, nada. Porque además, como la usura mundial está feliz con el gobierno que hace, ya vino la vigilante del Fondo Monetario Internacional a decirle, está todo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagan agua y ya no haya quien le preste, el Fondo Monetario va a salir en auxilio del gobierno. O sea, el gobierno va a terminar su mandato con un endeudamiento impensado. Es decir, si ahora estamos en 400 mil millones, no sé en cuánto vamos a estar cuando termine Macri. Ahora, bueno, eso no lo dice la oposición. Yo no veo que hablen de eso todos los días. Bueno, le hago otra pregunta. Esta situación, ¿sí? El mundo es el mundo, o sea, acá no inventamos nada nuevo. ¿Esta situación no se vivió en otro momento de la historia, en otro país? Aquí me parece que lo que hay de distinto es que, por ejemplo, cuando Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me hubieran votado, estaba mintiendo por segunda vez, porque en realidad él no pensaba hacer eso, y lo cierto es que no había un proyecto económico. Entonces, la gente tenía tantas ganas que se fuera Alfonsín, porque era un desastre el gobierno radical, que votó a Menem. Ahora la gente estaba cansada del kirchnerismo y votó a Macri. El tema es que no elegimos lo mejor, sino que votamos lo menos malo, o votamos en contra de, no a favor de. Y me parece que llegó un momento que la gente tiene que empezar a votar a favor de algo, no en contra, ¿no? Pero la gente, escúchame, la gente que llama acá, ¿cuánta gente votó a este tipo, a este gobierno? O sea, yo creo que tiene un 30% de los votos prestados. Un 20-25%. Claro, igual. Un 20-25% es propio de esa propiedad, gran parte radical, ¿no? Pero Miguel, yo ayer, gracias a usted, lo empecé a escuchar a Rulli. Entonces, uno va escuchando la gente de la época suya, de la resistencia peronista, va escuchando a todo el mundo. Y yo, miren, ¿sabe qué? ¿Cuál es la idea madre que tengo? Que nunca se puede estar en contra del país, nunca se puede traicionar a la patria. ¿Me entiende? Eso es elemental. O sea, esta gente, si estuviera en otro lugar, pero no sé, la fusilan. O sea, le dicen, vení, sentate acá y bueno, pero estamos en la Argentina, rodeado de argentinos que somos nosotros. Hasta luego. Bueno, chao. ¿Quién está? Sí, Antonio de Espeleta, ¿cómo le va de Renzi tanto tiempo? ¿Cómo sigue, Antonio, esto? Yo creo que el camino institucional es lo importante. Yo creo que tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo. ¿Por ejemplo? Primero, en la división está la unión. Y le explico por qué. Yo creo que toda la oposición tiene que sentarse y buscar un proyecto de país y un proyecto a 4 o 5 años, como dijo otro oyente, ¿no? O 6. Y por otro lado, que la gente elija quién va a llevar adelante ese proyecto. Es decir, que todos los candidatos dentro del peronismo, que es muy grande, que hagan en las PASO la definición. Exacto, pero con un compromiso serio. Que el que ganó sea acompañado, sí. Exacto, que el que ganó, pero con un plan, es decir... No, yo creo que además por ahí pasa el secreto o la llave para que en una segunda vuelta, si Macri no gana en primera vuelta, no gana las elecciones, porque en segunda vuelta todos los que están en contra votan al que sale segundo. Pero como le pasó a Scioli, que todo el mundo que estaba en contra votó a Macri. Claro, lo importante de esto, de Renzis, es que la gente vote solamente el candidato más creíble para llevar adelante ese proyecto. Y ahí entonces, está el problema, ¿quién es, no? Bueno, pero eso lo determinará la gente. Que se presenten todos. No, ¿cómo lo va a determinar la gente si por lo general se ponen ellos mismos como candidatos? Bueno, perfecto, ese es el muy punto. Es muy complejo eso. Ese es el punto, que se claro, pueda, que si se pueda el peronismo presentar... Si el peronismo tuviese un debate en serio donde permitieran que libremente se elijan las autoridades y demás, pero nada, se confesionó en la provincia de Buenos Aires, se construyó lo del partido y lo hicieron los intendentes y dijeron somos los que mandamos porque ganamos las elecciones. Y en cierta manera tienen razón porque son los que están legitimados con el voto. Bueno, pero en definitiva, el que va a elegir el candidato, de todos los candidatos que se presenten, para llevar ese proyecto que se pusieron de acuerdo todos, yo digo... Hay una sola cosa que no coincido, que la gente puede elegir el candidato. No, los candidatos vienen elegidos y la gente tiene que optar entre los que vienen elegidos. Bueno, y la otra es, a la par, tenemos el plebiscito, que es con la firma de todos los ciudadanos, de pedir un juicio político al presidente y a todos sus ministros. No se puede hacer eso con la firma de los ciudadanos. Para hacer una ley, hay un millón de firmas, hay que juntar un millón de firmas, pero no para hacer un juicio político. El juicio político lo tiene que disponer exclusivamente diputados o senadores, y en este caso lo tiene que pedir y tener la mayoría necesaria. No, pero no sería importante que tenga el respaldo de 3, 4, 5, 6 millones de firmas. No, porque en todo caso ya van a decir, a nosotros no votó más gente que eso. No, eso me parece que no. Bueno, saludos. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. ¿Cómo sigue? La clave, pienso yo, que está en el programa de gobierno. Yo estoy de acuerdo en eso. Un programa de gobierno. Por lo menos que la gente sepa qué se propone. Claro, nacional y popular. Lo que ellos llaman populismo, ellos generalizan populismo... No, está bien, pero ese es un problema de ellos. Yo digo que el objetivo está encaminado a lo que viene diciendo. Es decir, un programa... Por eso muy mismo bien. Le digo. Muy bien. Donde entonces, tiene que haber una cantidad mínima de medidas que coincidan todos. El tema de las candidaturas no se puede hablar si no, primero no se consensúa un programa de gobierno, que tiene que ser... Eso es muy bueno. Llamémosle peronista. Es muy bueno porque políticamente es así. Primero se hace un análisis de propuesta y después se dice, bueno, esta persona lo puede interpretar. Le doy un ejemplo. ¿Estamos todos de acuerdo con que se eliminen las concesiones a todos los servicios públicos? Ese es un punto fundamental. Hay que quitarle esta máquina de facturar, ahora inclusive las tarifas están dolarizadas. El sistema que tienen ellos, y yo siempre doy el ejemplo de la empresa que ahora ganó un juicio contra el Estado habiendo incumplido, la empresa Aguas Argentinas o Suez, esta francesa, ellos incumplen los contratos, o sea, vienen, toman un servicio, habían prometido iniciar las cloacas, no sé si usted se acuerda, en el 2020, sí, iniciar. Claro. Sí, cómo no me voy a acordar. Ahora este gobierno toma el tema de las cloacas como un mérito. Pero los franceses se llevaron la caja y no hicieron nada. Y ahora resulta que este gobierno les paga el juicio que han hecho en el CIADI, 320 millones de dólares. Y siempre pasa lo mismo. Por haber incumplido. Entonces, esa es una de las claves. Todos bueno, los servicios pero, públicos... Pero espere, sin entrar en el desguace de las cosas, en el análisis puntual de cada cosa, de un programa que... Es que tenemos que armarlo nosotros el programa. No, en el, no está bien, pero yo... Como propuso Víctor de Núñez, que después no dijo más nada. Yo lo que digo, a ver si coincidimos en esto, es que, primero, para construir ese programa... me parece que hay que ir definiendo algunas cosas. Primero, el peronismo tendrá que hacer su interna y fuera de esa interna del peronismo tendrá que congeniar con otras fuerzas para hacer ese frente. Muy bien. Entonces, el programa tiene que hacerlo. El peronismo, como fuerza mayoritaria de ese frente, y aportar ideas a los otros sectores del frente para que eso sea plebiscitado. Ahora, yo no veo que haya mucha voluntad del peronismo de pensar un proyecto, un plan. Pues, yo creo que sí, y se vio en San Luis. Yo creo que hay 2019 y... No, eso está bien, pero digo que no veo... Es que ahí está la clave. No veo que estén trabajando... no, yo creo que hay un secreto acá. La gobernadora Vidal hizo presidente a Macri, no Macri a la gobernadora. Y si no aparece el candidato o la candidata para la provincia de Buenos Aires, ahí va a haber una discusión de votos. Por eso los gobernadores peronistas quieren desdoblar las elecciones, hacer las elecciones de gobernadores separadas de las de presidente, que también, por ese lado, puede ser una trampa para el gobierno, pero seguramente Macri va a hacer que de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, la corriente que gobiernan ellos, o Jujuy, sean simultáneas, ¿no? Le doy otra clave que ayer mencionó Rulli, que habló de proyecto regional. Por ejemplo, Correa estuvo haciendo una gira hablando con Pepe Mujica, con Lula, ¿no es cierto? Y todos los... Usted fíjese que todos estos líderes de la Unión Sudamericana son atacados ahora mediante el uso de, digamos, del Poder Judicial. En el caso de Brasil es patético como han echado Lula va a terminar Dilma preso, pero cuando usted le pregunta a la gente, el 80% lo votaría. Por eso, pero igual lo van a tratar de... Lo van a meter preso. Lo van a tratar de inhabilitar. No, lo van a meter preso. Ya está prácticamente, le falta un paso más nada más para que sea detenido. Rulli cometió un grave error ayer, porque usted dijo que tiene mucho huevo Rulli, pero creo que tiene poca cabeza, porque atacó a Maduro... sabiendo que es un país que está haciendo... Ah, pero Maduro al lado de Chávez es un muñequito. No, pero sea como sea, cuando un país está sometido a una guerra económica, como le hicieron en su momento a Salvador Allende... Bueno, nos fuimos del tema, hágame un punto ahí porque quiero seguir escuchando. Y no quiere escuchar lo que es elemental. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. José de Congreso. Sí, para mí la salida es casi una utopía porque... soy peronista y quisiera el modelo argentino para el proyecto nacional. Bueno, el modelo argentino para el proyecto nacional es una situación que se planteó el 1 de mayo y la gente recuerda cuando a la tarde lo echó a los montoneros o cuando los montoneros dicen que se fueron. Perfecto. Y lo más importante lo dijo a la mañana Perón, ¿no? Y ahí habló de la necesidad de la revolución cultural, cosa que el peronismo no tuvo tiempo de hacer. Por eso está... No lo quiere hacer. Por eso los peronistas navegan en agua tan confusa y confunden socialdemocracia, socialcristianismo, progresismo, y no saben muy bien de qué se trata. Los peronistas me parece que están navegando en un mar confuso, como a río revuelto ganancia de pescadores. Me parece que no hay voluntad, como usted recién lo dijo, de mejorar... de ofrecer a la sociedad una planificación. De mejorar moralmente las propuestas y volver a la enseñanza de nuestro general. Sí, pero tenemos que empezar por el principio. Mire, yo estoy casi convencido que los más jóvenes casi ignoran de qué se trata. Ah, totalmente, totalmente. Y los veteranos, algunos fueron ganados por otros ideales, y otros están creyéndose de que Perón puede volver a gobernar. Pero los pocos jóvenes que adhieren al peronismo tienen mucho mérito porque no lo conocieron. Habría que, en nuestros últimos años, hacerles conocer realmente la esencia del peronismo. ¿Usted cuando escucha cuando se nombran las autoridades del partido? Porque muchos creemos... perdóneme, José. Cuando se nombran las autoridades del partido, usted habrá escuchado, nombran todos los cargos y demás. Sí, claro. ¿Usted escuchó adoctrinamiento en algún lado? Ningún lado. Porque dice no hay que ayudar giles, ese es el pensamiento del dirigente. No, y se desesperan por seguir ocupando cargo gente que está cuestionada seriamente por el pueblo, por este pueblo que ya no es doctrinariamente peronista. Sí, además es necesario poner gente que tenga, que sea desconocida, pero no que sea mal conocida, ¿no? Sí, hay jóvenes muy interesantes, pero se alejan o no están imbuidos de la doctrina social de la Iglesia, que fue la base del modelo peronista. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Coincido con usted y ya la vez pasada le había dicho de que si no hay un adoctrinamiento de las bases... con conocimiento profundo de la doctrina peronista, esto no tiene salida. Sin olvidarnos que tenemos que tener una visión clara del contexto en el que estamos moviéndonos, donde hay potencias que están tratando de lograr partido y lo tienen muy bien afirmado a Macri en el poder, que son los que lo mantienen, que son los que fraguaron también las elecciones, porque ahora se están conociendo cosas que no podemos dejar de lado, todo eso de Facebook, todo eso que se tradujo, que pues, influyó indudablemente en la voluntad de la gente, porque es todo lo maquinado por los medios a través de La Nata, Carrió y toda esa mafia, que hicieron una muy buena política con los errores indudables que tuvo Cristina, hicieron que este hombre pudiera llegar al poder. Pero no nos debemos olvidar que está bien palanqueado de afuera y lo van a seguir palanqueando. Y si hay algún movimiento de rebelión contra el gobierno, van a apoyarlo militarmente, como hicieron siempre en toda América. Por eso esto es un contexto de contemplarlo de forma global, sentarse, pensar, estudiar los planes que tenía Perón, que siguen siendo estando vigentes como el primer día que estuvo, que lo puso en marcha en general, porque es la única salida que tiene el país. Y hay un punto ahí, lo saludo. ¿Quién es? Señor de Rensis. Hola. Sí, hable. Buen día, señor de Rensis. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Muy lindo lo que pasó de nuestro mordisquito, de espectacular. Claro, él no creó a Perón y Evita. Yo digo que a Perón y Evita, más a Perón, lo creó el pueblo, la necesidad, el hambre, la marginación, la solidaridad, la falta de trabajo, falta de comida, de estudio, la falta de caridad de los capitales. A Perón y Evita lo creó los laburantes, el pueblo trabajador. Lo creó bien, la falta. Pero el tema no es para ir para atrás, estamos preguntando cómo sigue para adelante esto. ¿Qué hacemos? Porque Perón ya no está. Claro, pero no. Pero tenemos que acordarnos de las 20 verdades, de la historia de Perón, y copiarlo a Perón. Porque Perón fue el único que, como sabemos todos, primero pensaba, después organizaba bien, y después ejecutaba. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, usted piense lo que tenemos hoy, no piense lo que había antes, porque lo que había antes ya no está. Entonces, lo que tenemos hoy, ¿cómo se hace? Lo primero que hay que hacer, señor de Renzi, abrir las fábricas, por favor, que todos los municipios... Esas son medidas de un gobierno que no lo va a hacer. Entonces, la pregunta es, nosotros, del punto de vista objetivo, si pensamos que este gobierno no le hace el favor a la gente y que habría que cambiarlo, ¿qué cosas hay que hacer para que este gobierno pueda ser cambiado por otro gobierno? Bueno, nosotros lo que sentimos, la camiseta peronistas, y yo digo que peronistas hay muchos, pero cuando llegan al cargo no hacen peronismo. Ah, bueno, ahí está el tema. Peronistas hay muchos, pero llegan al cargo y no hacen peronismo. Lo saludo. Ese es el problema, tal vez. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está? Alberto de Berazategui. Sí, ¿cómo sigue esto? Y mal. Mal, porque yo sondeo la calle y los más enloquecidos están los que lo votaron. ¿Y entonces cómo se sigue? ¿Y cómo se sigue? ¿Qué sé yo? Borrón y cuenta nueva, qué sé yo. Bueno, pero si usted llamó tiene que pensar que tiene alguna idea, porque no llamó para decir habla Alberto y que lo escuche la señora que está tomando mate. Hablando mal y pronto parece el síndrome del cornudo, porque cuando más lo joden, más enamorado está. Lo saludo. Hasta luego. Hola. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel de Renzi. La semana pasada... ¿Cómo sigue esto? Mira, yo soy de la época que decíamos que había que poblar la Patagonia, estatizar aerolíneas argentinas. Perdóname, esas son medidas de gobierno. Yo te pregunto cómo se sigue por una sociedad que no está de acuerdo con los que gobiernan, ¿qué construcción política se puede hacer? Bueno, pero yo propuse a través de los medios, de los precios y demás, que me dijiste que tenía que ver. Esas son medidas de gobierno. Yo lo que te estoy preguntando políticamente, ¿qué hay que hacer? Como dijo el ministro Duhovne con Mirta Legrand, hay que acabar con la pobreza. No puede ser que en un país tan rico la gente no tenga para comer. A mí lo único que me importa... Perdóname, escúchame, perdóname, Miguel. Perdóname, no. vos querés hablar de lo tuyo y no me querés responder lo que te pregunté. No, te quiero responder. Yo he hecho propuestas concretas. Lo único que me interesa son los niños, los jóvenes que tengan trabajo y los adultos mayores. Bueno, por favor, con los medicamentos. Diego, ¿qué tenemos? Vamos a recordar a un grande de la literatura argentina, al Abelardo Castillo, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo del 53 y falleció el 2 de mayo de 2017. Abelardo Castillo asume como lugar de nacimiento por decisión la ciudad costanera bonaerense de San Pedro. Él había nacido en Buenos Aires, a donde se trasladó con su padre en el 46 y donde vivió hasta los 18 años. En 1959 gana el premio de la Gaceta Literaria por su obra de teatro El Otro Judas. Ese mismo año conoce a Arnoldo Lieberman y al Escarabajo de Oro, que funda con Humberto Costantini. El Grillo de Papel lo fundan juntos también, y lo sigue el Escarabajo de Oro, una de las revistas literarias de más larga vida, del 59 al 74, caracterizada por su ideología política de izquierda, su adhesión al existencialismo y el compromiso sartreriano del escritor. Publica sus primeros cuentos y gana con Volvedor el premio de la revista Vea y Lea. El jurado lo acompañan Borges, Bioy Casares y Manuel Peirú. En el 77 funda con Liliana Hecker y Silvi Paraguirre el Ornitorrinco, una revista de resistencia cultural a la dictadura, que salió por 1986. Castillo fue incluido en el 79 en las listas negras de intelectuales prohibidos durante la dictadura. En el 76 se casa con Silvi Paraguirre y su primera obra de teatro, El Otro Judas, escrita a los 22 años en el 57 y estrenada en el 61, reitera el problema de la culpa que asume el traidor del Nazareno, tal vez como un secreto instrumento de Dios, e incluso desde el acto existencial de la responsabilidad del hombre por todos los hombres. La Casa de Ceniza, Las Panteras y El Templo son explícitos o secretos homenajes a Edgar Allan Poe, a quien Abelardo Castillo transformó en personaje teatral en su obra teatral Israfel, que fue premiada en París por un jurado internacional. Publicó 4 novelas: La Casa de Ceniza, El que tiene sed, Crónica de un iniciado y El Evangelio según Van Houten. Obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales y algunos de sus cuentos, novelas y obras de teatro han sido traducidos al inglés, francés, italiano, sueco, alemán, eslovaco, esloveno, ruso, polaco, húngaro, griego y macedonio. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy es el día del trabajador aeronáutico y el administrador de Aerolíneas Argentinas dejó un único sobreviviente de los que había nombrado Isela Constantini, la primera administradora que puso el macrismo en la empresa de bandera. Marcelo Delacroix, el actual titular, hizo cambios fundamentales de los que habían entrado con Constantini. Diego García, director comercial y de marketing, fue reemplazado junto con los responsables de varias direcciones. Abel Sierra, de sistemas, fue reemplazado por Guillermo De Simone. Daniel Maggi, de recursos humanos, por Juan Uribe. Pablo Mietzsiska, por Abbott Reinal. El responsable de economías y finanzas, Diego Sanguinetti, fue reemplazado por Javier Valverde, mientras que el director de planificación de rutas también fue reemplazado por una nueva disposición del titular de Aerolíneas Argentinas, Manuel Álvarez Trombe, que era el responsable de la dirección jurídica, fue reemplazado por Laura Elief en legales, mientras que el único sobreviviente de la primera administración, Bruno Fionello, que es el responsable de compras, el que hace las compras de Aerolíneas, el único que quedó, mientras que García venía de la época de la administración anterior y quedó también cesanteado. Para festejar el Día del Aeronáutico, cambiaron a todos los directores de Aerolíneas Argentinas. 2 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La página del deporte dice que hoy no juega Messi. Y además, Messi hizo un trámite para que Lanzini vaya a jugar al Barcelona en lugar de Iniesta, que seguiría su curso en China. Con esto, abrimos la página del deporte con Enrique Kepa. La fecha 21 ya tiene árbitros para este fin de semana. El viernes a las 19, Huracán Banfield será arbitrado por Silvio Truco. 21:05, Belgrano en Córdoba recibiendo a Racing Germán Delfino. El sábado a las 13:15, 2 partidos. En Rosario, Newell's Old Boys Tigre, Juan Pablo Pompey. Y en el José Amalfitani Vélez, Estudiante de La Plata, Facundo Tello. 15:30 en La Plata, Gimnasia recibe a Argentinos Juniors, Ariel Penel. 17:45 en Santa Fe, Unión San Martín de San Juan, Mauro Vigliano. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente Atlético Tucumán, Fernando Echenique. El domingo a las 11, Defensa y Justicia, River Plate, Néstor Pitana. 13:05 en San Martín, Chacarita Arsenal, Fernando Espinosa. 15:30 en Paraná, Patronato Rosario Central, Jorge Baliño. 17:45 el partido de la fecha, el puntero Boca recibiendo al escolta Talleres de Córdoba, Federico Beligoy. Y a las 20 en el sur, Lanús, San Lorenzo de Almagro, Hernán Mastrangelo. El lunes se completa la fecha con 2 encuentros, a las 19 en Bahía Blanca, Olimpo Temperley, Andrés Merlos. Y a las 21:05 en Mendoza, Godoy Cruz, Colón de Santa Fe, Fernando Rapalini. 25 son los jugadores designados por Daniel Urcada, el técnico de los Pumas, para realizar la concentración el próximo 28 y 29 de marzo, pensando en el Mundial de Japón del 2019. Los designados por Urcada son Matías Alemano, Felipe Arregui, Gonzalo Beltranou, Emiliano Bofelli, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelieri, Agustín Crevi, Bautista Del Gui, Bautista Escurra, Santiago García Bota, Santiago González Iglesias, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Labanini, Juan Cruz Malía, Pablo Matera, Julián Montoya, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Javier Ortega, Decio, Matías Osdazuk, Guido Petti, Nicolás Sánchez, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Tuculet. Y en automovilismo se viene un retoque en el reglamento del turismo de carretera. Esto es debido a la pobre performance en las primeras carreras del equipo Ford. Por lo tanto, estudia la ACTC, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, otorgarle 50 centímetros cúbicos plus de cilindrada a los motores del Ford y agregarle un spoiler delantero cuando en los coches, en la parte inferior del auto, para mejorar el rendimiento de los Ford, que no ha sido bueno, insisto, en las primeras 2 carreras del año. La FIP advirtió que sí. No se revierte el fallo de la Corte Suprema en lo que dictaminó Cristóbal López y de Sousa, se pueden acoger a una moratoria y pagar la deuda de 17.000 millones en cuotas, tal cual lo aprueba la propia AFIP. La situación es contemplada en este momento por el gobierno, que reacusó a los jueces que dejaron en libertad a Cristóbal López y de Sousa. El gremio de la construcción también logró paritaria con un aumento del 15%. Gerardo Martínez firmó un 10% ahora y un 5% en septiembre del gremio de la construcción, uno de los que más se ha beneficiado con la obra que encara el gobierno en distintos lugares con el plan mixto entre privados y estatales. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Se confirmó para el 5 de abril el paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires y la instalación de una carpa blanca. El gobernador de La Pampa, el peronista Berna, rompió el pacto fiscal con el gobierno nacional. Lo hizo como consecuencia de que le adeudan una cifra que no le han pagado, más allá del compromiso que hizo el gobierno nacional En cuanto a aumentar la coparticipación, Berna anunció que le han mentido del gobierno nacional y no le han girado el dinero comprometido para la provincia, que en esa forma se encuentra entonces rompiendo el pacto que en su momento firmara La Pampa. Estamos hablando de una situación que se puede repetir en otros gobernadores peronistas, porque después de las conversaciones con Frigerio no aparece el dinero comprometido. Mañana se movilizan los movimientos sociales al Ministerio de Trabajo. 15 grados 6 la temperatura. Más sobre La Pampa, 575 millones de pesos le debe el gobierno nacional a el gobierno peronista de La Pampa, y Berna rompió el pacto fiscal. Ayer el central vendió 69 millones de dólares, con lo cual en lo que va del mes ya han vendido 1.800 millones para sostener la divisa gringa. Reiteramos que la fiebre amarilla ha traído consecuencias en la Argentina de gente que fue a Brasil, y menores de 60 se tienen que vacunar sí o sí, y mayores no lo pueden hacer, por lo tanto se sugiere que no viajen al Brasil. Mientras tanto, un tratamiento con un trasplante hepático para un joven, tratando de evitarle la muerte, que llegó afectado con la fiebre amarilla. La muerte de dos ciudadanos, uno en La Luz y otro en Río Negro, también se pone en la lista de los grandes que vinieron con problemas porque no podían vacunarse por tener más de 60 años. Desde abril los remedios bajan un 5%, de acuerdo a lo que firmó PAMI ayer con los laboratorios nacionales. Después de un descomunal aumento de todos los laboratorios nacionales y extranjeros, ahora hacen descuentos como para engañar al zorro que está en el gallinero. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carlos Gandolfo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1931, murió el 12 de enero de 2005, actor de cine y de teatro. Un cáncer que le afectó el habla hizo que abandonara la interpretación para dedicarse a la dirección de teatro y a la docencia, introduciendo las enseñanzas de Stanislavski y luego de Lee Strasberg en la Argentina. Fue considerado el principal formador de actores argentinos de su generación, junto con Agustín Alezzo y Augusto Fernández. Como actor de teatro tuvo su debut en El Alquimista de Ben Jonson en 1950 con la compañía Teatro de los Independientes, y se especializó en obras clásicas como Medea, El Canto del Cine, Madre Coraje y sus Hijos, y mientras que también fue actor de cine participó en las películas El Negoción, Una Jaula No Tiene Secretos y en la película Proceso a la Infamia, cuando ya había abandonado su carrera como actor. Realizó muchos viajes a España, donde dirigió obras de teatro como Los Despachos de Napoleón de Bertolt Brecht, La Gaviota, Panorama desde el Puente de Arthur Miller con Alfredo Alcón, y obras de temáticas más contemporáneas como La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente de Tennessee Williams. Encantada de conocerlo, de Oscar Viale con China Zorrilla, Hughie con Lito Cruz y La Reina Andaluza. Copenhague, una bellísima obra teatral, se mantuvo 3 años seguidos en cartel en el Teatro San Martín, del 2003 al 2005, y su última puesta en escena tuvo lugar en Casa El Kabul, en el Teatro Municipal General San Martín. Una obra también extraordinaria. Compartió la labor de dirección con la docencia, siendo rector de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y profesor del Centro Dramático Nacional de Madrid durante más de 40 años,

y le digo, yo tenía un cuadro hermoso que lo tuve que vender para irme al exilio. Ahora no me puedo comprar ningún cuadro suyo, maestro, le digo, porque son carísimos. Estoy pensando en comprarme una serigrafía. Y me dijo, pibe, no compres una serigrafía, siempre va a valer lo mismo. Gastá la plata en un pintor joven que te guste, que a lo mejor llega un día a valer igual que los cuadros míos. Me pareció fantástico el consejo del maestro, que era un tipo muy campechano, muy agradable y muy dado de charlar con toda la gente que lo visitaba en las exposiciones y se quedaba horas atendiendo a todo el mundo. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? ¿Me oís? Maristel de Avellaneda. A ver, ¿cómo sigue todo esto? Escúchame una cosa, me dejaste emocionada. ¿Cuántos años hace que te escuchamos? ¿Cómo? ¿Cuántos años hace que te escuchamos nosotras? ¿Cuántos añares? No sé, no tengo idea. Yo no tengo idea, te escucho de... Tengo 90 años y te escucho de toda la vida. Pero hoy, la verdad, que no tengo palabras para agradecerte las tuyas. Te quiero muchísimo. Chau, chau. Adiós. Hola. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Oscar de Avellaneda. ¿Cómo sigue Oscar esto? Mirá, es sencillo. Tenés años y yo tengo años. Y esta película la vimos millones de veces. Radicales, peronistas, de buena leche. Yo a mis hijos, ¿sabes qué le digo? Y a mis nietos les digo que busquen y que elijan un modelo. Y este modelo de gorilaje lo vimos repetidas veces. Hubo enfrentamientos feroces, nos derrocaron. Eso es el pasado, pero ¿cómo sigue ahora? De la misma manera, la lucha, no hay que perderla nunca. La lucha, si estos hacen terrorismo de Estado, nosotros tenemos que hacer terrorismo de pueblo. Como sea, hay que sacarlos de la faz de la tierra, todos estos gorilas. No, pero está bien, pero a ver, poniéndole el análisis... Primero... No de lo que uno desea, sino de lo que uno realmente... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Por las buenas, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a arrodillar y le vas a pedir? No, la favor, pregunta es, si esta gente... la pregunta es cómo se construye, sí, bueno, una oposición que tenga un proyecto, ¿no? Sí, bueno, con la gente de buena leche, radicales, peronistas, socialistas, comunistas, lo que sea, contra este modelo de gorilas de estos que están gobernando. Bueno. Es sencillo, una vez que que consensuás, que hay que darle la derecha a las reuniones en San Luis, donde sea, en Varela, bueno, en donde sea. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Martín Ituzaingó, ¿cómo le va? ¿Quién es? Martín Ituzaingó. Sí. La construcción es entre todos y con militancia, esa es la base. Si no hay militancia, no hay creación de conciencia, no hay alguien que le explique a la... Bueno. A ver, por ahí podemos orientar un poco el análisis. Bueno, pero la militancia, claro, lamentablemente, está muy, a ver cómo llamarlo para no decir corrompida, muy conquistada por los hechos de las ventajas económicas. Últimamente se construyó militancia de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Claro, ahí está el tema. Pero primero que pregunta militante ahora, ¿cuánto gano? Claro, este es el tema. La discusión pasa porque la militancia tiene que salir desde las bases. ¿Y cuáles son las bases? Yo soy peronista, yo tengo 44 años, soy un tipo joven para la política, o por lo menos para la historia de la política. Entonces, ¿por qué no las viví? Pero vos sabés que la mitad del padrón tiene menos de 45 años. Claro, bueno, acá está la clave. A nosotros, los que estamos dentro de esa franja, por debajo de los 45 años, necesitamos que vengan personas como usted, como mi viejo que ya no lo tengo, que también era recontra peronista, a crear conciencia peronista, y no estoy hablando de inocular una ideología, sino desde la prédica, hay que hacer catequesis peronista, pero no, insisto, de imponer la ideología, sino de demostrar. Eso se llama adoctrinar. Claro, pero con hechos, con resultados, con datos duros, demostrar por qué la doctrina peronista hasta acá no fue superada por ninguna otra. La educación, la salud, el deporte. Claro, pero ¿cómo se hace para que haya un grupo de jóvenes o de generación intermedia, como el caso de hay Ciudad? Hay que salir a contarle la historia. Pero ¿cómo se hace para que se junten o se autoconvoquen ustedes? Porque una cosa es que un mayor diga, voy a dar una charla en tal lado y entonces la gente vaya a escuchar y va mayoritariamente la gente mayor, y otra cosa es que la generación intermedia o la generación de la juventud, sí, se autoconvoque para escucharlo. Son diferentes las situaciones. Claro, tal cual. Lo que hay que hacer es salir a la calle a explicarle a la gente cuál es la historia, cuál es la verdadera historia, no la que escriben los medios adictos. Yo tengo mi propio espacio de radio donde de estas cosas las hablo muchísimo. Es un programa de fútbol, pero desde el fútbol salimos hacia un montón de lugares donde nuestra convicción política se juega muchísimo. Y esos son los espacios desde los que hay que salir. El mío es un espacio muy chiquito. Pero con esto no estoy haciendo propaganda de lo mío, por favor, que no se malentienda. De lo que estoy hablando es de que hay que, desde los lugares más recónditos, desde los lugares más chiquitos, empezar a explicarle a las generaciones que vienen atrás mío. Pero lo que tienen que hacer es empezar de abajo para arriba, como se dijo, claro, antes. Y ustedes tienen que autoconvocarse, porque si no, siempre aparece un viejo. Y Perón tenía una frase, decía, no es cuestión de tirar todos los viejos por la ventana, pero de vez en cuando uno no está mal. Y yo creo, no, claro, yo creo que nosotros podemos darle alguna cosa sobre la cuestión vivida, sobre la experiencia, pero la construcción política de ustedes. No, por supuesto, y somos porque nosotros, lamentablemente, la vida es finita, y las generaciones anteriores a las nuestras un día no van a estar, entonces tenemos que ser nosotros los que continuemos. Bueno, donde ustedes se encuentren 20 o 30, me llaman y yo voy. Sí, y yo estoy atrás de eso, Miguel, porque yo a mí me duele el país, me duele muchísimo. Bueno, y soy uno de esos militantes. Le agradezco muchísimo la oportunidad. Por favor, abrazo. Seguimos. ¿Quién está? Buenos días, Renzi. Soy Antonio de Barracas. ¿Qué dice? Bien, le quería decir una cosa. Para mí, si hay un gobierno compuesto por gente con excelentes ideas, con la mejor predisposición y demás, tampoco va a ir a ningún lado, en el sentido de que se va a encontrar con un Estado donde la justicia, las cámaras de diputados, de senadores, el Estado en general, están enquistados de avivados, de gente, de parásitos y demás. Yo creo que la única manera para que Argentina pueda salir adelante, porque la situación que se le presentó a Perón en el año 45 no se va a volver a repetir. Perón en el 45 había tomado el poder después de un golpe militar, y quiere decir, no tenía ni senadores ni diputados, con lo que podía disponer también de la justicia, del nombramiento de jueces y demás. Ahora todo eso es imposible. Para mí la única manera de salir adelante acá, con gente, por supuesto, patriota, con buenas intenciones y con conocimientos, sería hacer un plebiscito sobre un montón de puntos fundamentales que se deben de cambiar en el Estado argentino. Esa sería la única manera, que el pueblo, que no es tonto, la mayor parte de la gente no es tonta. ¿Pero quién llama el plebiscito? Porque estamos en la misma. Lo que llaman el plebiscito son las personas que estamos cuestionando. No. Digamos que aparece, no sé, pero lo que noto es que es muy difícil, sí, encontrarle el análisis y la salida, las dos cosas juntas, porque en definitiva la sociedad argentina está como está porque nosotros somos como somos. Es decir, tenemos una enorme cantidad de objeciones, sí, y muy pocas formas de una metodología de soluciones. Por eso, cuando Perón decía que el conductor nacía, que no se lo formaba, no se lo hacía, se lo formaba. Sí. Dice, el que conduce puede conducir un auto, puede conducir una sociedad, puede conducir cualquier cosa. El conductor, dice, nace, no se lo hace, me parece que lo que no están haciendo son conductores. No, bueno, en el abanico político no veo nada. Y bueno, ese es el tema. Ante esta anarquización y esta cuestión tan pareja de caducidades y de carencias, ¿cómo se sale, no? Esa es la pregunta. Claro. Y el tema, una pregunta, yo le respondo con una pregunta también. ¿Qué hubiese hecho Scioli en el plano económico? ¿Qué hubiese hecho Scioli en el plano social? Porque yo, plata. Yo creo que no hubiera hecho nada, no hubiera hecho nada porque a los dos meses lo sacaban de presidente y se asumía el vice. Ah. No, no, por supuesto, es mi opinión también. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, te llama Ramón. ¿Quién es? Sí. ¿Quién? Ramón. Se escucha muy mal, Sí, hola. No, se escucha muy mal, no se puede salir a la aire. ¿Quién está? Sí, Rosario de Villa Pueyrredón. Buen día, Renzi. No, hola, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, el peronismo, Perón lo que hizo es dignificó al negro. El negro era un cacho de carne con ojos antes de Perón y lo dignificó. Entonces el negro empezó a ser persona. Y eso es la única diferencia y eso no es fácil comprenderlo, es un sentimiento. Al negro le consiguió las leyes sociales, todas se llevaron a cabo en la época de Perón. Muchos hacían los dibujitos, qué había que hacer. ¿El negro quién es? ¿El argentino? El laburante, el que hace al país. El cabecita negra, como se decía. Sí, el que labura, el que hace el laburo, no el que piensa, el que hace el laburo. Porque el que piensa también vale, cómo no. Si es el que proyecta y que hace las cosas, que lleva, es el guía. ¿Cómo fue Perón en el país? Fue el guía de los argentinos. Él hizo al país, no existía la Argentina. Y el negro era cacho de carne con hoja, con ojo. Dejó de ser cacho de carne con ojo. Y pero eso es lo que pasó. ¿Cómo sigue para adelante, Rosario? ¿Qué se puede hacer en la construcción política? Guerrero, lamentablemente estamos lejos de la dignificación porque la familia se fue destruyendo de a poquito. Ahora le llaman matrimonios ensamblados, matriculados. No somos más personas, somos cacho de carne con ojo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel, te habla Juan Domingo. Vos hablabas de la generación intermedia. La generación intermedia se pierde, ¿por qué? Primero, en la época de los militares no se podía abrir ningún partido político. En la época de Alfonsín sí hubo un movimiento, ¿no es cierto?, con Cafiero, con De la Sota, bueno, con todo lo que vos conocés. A partir del año 90 se cierran los partidos políticos, tanto el justicialista como el radicalismo, y de ahí en adelante, Miguel, están siempre los mismos, porque no hubo un trasvasamiento generacional de opinión, no hubo debate interno, no hubo nada. Por eso estamos como estamos, y están siempre los mismos, los que negocian, los que mercadean con nuestras ideas, los que pisotean el movimiento, tanto sindical como político. Entonces, así de esa manera no se va a poder lograr. Tiene que haber, como vos decías hace un rato, un grande, un adulto que convoque a la juventud, con jóvenes también que estén dispuestos a compartir nuestra idea, porque nuestra idea política, aggiornada a los tiempos de hoy, lo que Perón nos dejó, es lo único que nos va a poder salvar, lo único que va a poder dosificar la economía argentina, que está arrastrada, está arrodillada por estos cipayos que vinieron a vender el país, como lo lograron con la fuerza militar, ahora lo lograron con los votos. Son los mismos gorilas del 55, del 76, los que festejaba mandados por Kissinger y todo el macho. Me ha dicho un abrazo. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? ¿Quién? Eduardo Latino. Sí. Mirá, una vez se formó la Unión Democrática Gorila con Braden a la cabeza para derrocar a un gobierno argentino y popular. Ahora habría que hacer una nueva Unión Democrática, pero argentina y popular, para voltear a un gobierno gorila. Nada más. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy se reúne la bicameral para tratar el tema del Ara San Juan y convocar al ministro Aguad. El submarino Ara San Juan, según un documento que dieron a conocer ayer, tenía la orden de hacer inteligencia sobre objetivos británicos. El dato desconocido hasta ayer surge de documentos confidenciales y la difusión de la misión secreta que tenía el sumergible argentino en la navegación de la que no regresó generó un fuerte cimbronazo entre la Armada, el gobierno y los familiares de los tripulantes. Los documentos que están incorporados ya a la causa que instituye el juez federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, no deja lugar a distintas interpretaciones como se quiso instalar en las últimas horas del gobierno. Tampoco opiniones de las órdenes de las Fuerzas Armadas que no se interpretan, se cumplen. El capitán de Fragata, Pedro Martín Fernández, le ordenaron expresamente que espiara barcos y aviones británicos. No fue una operación de rutina sobre supuestos avistajes de buques extranjeros. La explicación es sencilla. La ordenanza de la Prefectura Naval Argentina 2/80 establece la obligatoriedad de cumplir con el sistema de avistaje en el mar a través de la disposición 099P/979. Prevé la identificación de los buques en tiempo de paz y esto es permanente y de carácter obligatorio y es una norma que debe cumplirse siempre y abarca incluso a la Marina Mercante. Ahora, ¿de dónde sale ese documento supuestamente secreto? Lo dio las Fuerzas Armadas, están destapando algunos documentos que estaban ocultos. ¿Pero eso está es una cosa oficial o es un trascendido de difusión? No, no, ya está presentado a la jueza federal de Caleta Olivia este documento. Ajá. Bueno, habrá que ver entonces, porque ayer el ministro de Defensa dijo que no le importaba que le hicieran un juicio penal porque uno tiene que estar acostumbrado a esas cosas. Yo no estaría acostumbrado a que me hagan un juicio penal por traición a la patria como se lo iniciaron, ¿no? No, es que si el ARA San Juan hubiese tenido la rutinaria misión de patrullaje, como se argumentó desde un comienzo, no hubiera necesitado ninguna orden sobre objetivos militares como esta que están mostrando ahora y que la presentaron a la jueza de Caleta Olivia. Sí, por otro lado, que salió sin la revisación técnica necesaria. Por eso te digo, como hay tantas cosas, yo no quiero casi opinar del tema, porque desconozco absolutamente la información que uno tiene que tener, y entonces como la gente ha salido a opinar y han dicho de todo, desde que lo hundieron los ingleses hasta que pudo haber pasado, que se por desperfecto se hundió solo, y la verdad que como nadie sabe lo que pasó, ahora lo que se aproximan son documentos. Sí. Veremos qué hace la jueza con los documentos que tiene, ¿no? Y este documento dice, por ejemplo, que era una operación conjunta, no era la única nave que estaba... No, eso sí es cierto, porque además habían salido varias. Claro, y después sí quedó solo, porque las otras dos naves se abrieron y se fueron hacia la costa. En fin. Que son las dos que la tienen que acompañar en todas estas misiones. 8:45, 16 grados 4. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Nosotros le pedimos a la sociedad su opinión, sin que ninguno tenga la obligación de saber cómo se arregla esto, porque no es una cosa tan simple ni tan fácil. Pero es indudable que lo que hay es una carencia de militancia política, como se dijo, por varios observadores que llamaron. Y esto tiene que ver con que ya en el gobierno anterior, cuando aparece la Cámpora y aparecen otras organizaciones juveniles, se las crean de arriba para abajo. Y el nacimiento de la juventud peronista fue de abajo para arriba, es decir, nació en los barrios y se fue hacia arriba. En el último gobierno, que se le dio gran participación a los jóvenes, se hizo de arriba para abajo. Bueno, se hace también de arriba para abajo en el PRO, se hace de arriba para abajo en el radicalismo, y entonces ya no es lo mismo, porque no es una espontaneidad que nace ante la necesidad de algo que llama a construir una unidad de concepto, sino a veces hasta una voluntad de conseguir un trabajo, de conseguir un conchavo, porque militando allí puedo conseguir determinadas cosas. Bueno, esto, que parece una cuestión simple, es muy compleja, porque desde que las barras de fútbol se dedicaron a hacer las pintadas políticas, el militante dejó la brocha, dejó el engrudo y dejó la pintura. ¿Por qué? Porque se industrializó los carteles en la vía pública y entonces eran contratados muchachos que se dedicaban o integraban barras de clubes de fútbol a hacer campañas de pintura. Y así usted veía cuando pintaba por un candidato que la firma del que lo hacía era casi tan importante como el cartel que pintaban. ¿Por qué? Porque era una competencia. Hasta que llegaron estas empresas a ponerse de acuerdo. Che, te tapo la pared de River, déjamela un día, mañana tapala vos con el otro. Y así se llegó a negociar hasta las paredes de Buenos Aires, entre las barras que se dedicaban a la pintura. Superado ya el tema de la pintura por las quejas de los vecinos, que paredes que se pintaban y demás, llegó el momento también de superar la cartelería y se pasó a la acción psicológica de los medios de comunicación. Y allí surge este movimiento de seocráticos, de gerentes de empresa, que están muy informados de la robótica, de la dinámica, de la tecnología de punta, y utilizan esa tecnología de punta trayendo además un ecuatoriano como asesor de las cosas que habría que hacer en una campaña electoral. Y ganan las elecciones con un gran trabajo en las redes sociales, con una gran empresa de troll que por todas partes metieron el tema Macri, más allá de las deficiencias de quien estaba gobernando. Siempre el que gobierna se equivoca y siempre es más fácil ser oposición que ser oficialismo en una elección. Bueno, a partir de esta situación, todo, absolutamente todo, apareció y quedó como si fuese una cuestión de tiempos pasados, la manera de militar. Las unidades básicas fueron cerradas, los comités radicales fueron cerrados, y entonces la militancia fue a través de los medios de comunicación y de las redes. Y fíjense en ustedes, cualquier programa de cable tiene 50.000 personas que lo miran. Y entonces es más importante un aviso, un reportaje en un programa de esos, que juntar, no 50.000, juntar 5.000 personas que ningún político la junta. Entonces, toda esta estructura, toda esta gimnasia que cambió en la política, ha hecho que la modernización de la campaña electoral no llegue a todos por igual. Hay muchos que no se han dado cuenta de qué manera se hace la penetración. Simultáneamente con esto, la manipulación que se hacen de los datos, de las redes sociales, de la ANSES y demás, le permiten tener al que está en el gobierno una cantidad impresionante de información sobre las personas para dirigir la publicidad, tal cual quedó ahora en este escándalo de Facebook y de la análisis este de la entidad que se dedicaba a hacerlo, de analítica. Y entonces, a partir de esta nueva forma de construir candidatos y de hacer política, ya la voluntad mayoritaria es cada vez menos representativa, sino que lo que más importa en este momento es tener para una campaña política a un hacker amigo, tener, porque además si las elecciones son electrónicas, hace falta tener hacker de fiscales, porque yo le aseguro que las máquinas vienen cargadas, usted vota blanco y le sale verde, y usted ni se enteró que votó por otro. Así que todo esto pertenece también a la democracia fraudulenta. Estos tiempos de democracia fraudulenta hacen que nosotros no nos demos cuenta y estemos hablando creyendo que cada una de las cosas que se nos ocurre o que nosotros podemos proponer tienen que ver con la realidad. Y en esto coincido con el oyente de Núñez, que dijo: una cosa es lo que uno siente, quisiera que pase, y otra cosa es lo que ocurre. Y lo que está pasando en este tiempo y en este momento es que lentamente se van apoderando en poco tiempo, porque si se lo criticó el kirchnerismo de apoderarse de resortes de poder, de la justicia y lo que fuere, fue durante 12 años. Aquí lo están haciendo durante 2 años. Y en 2 años se están quedando con decisiones centrales para el manejo de esto que estamos hablando, de la tecnología y de la influencia. Por lo tanto, después viene la otra etapa, los carpetazos. Es decir, cuando uno llega al gobierno y maneja la inteligencia, tiene los datos como para apretar a cada una de las personas que quiera apretar. Por la FIP, por la EXIDE, por lo que ustedes quieran, se tienen los datos. Y entonces empiezan: si no me aprobás esto, no me votás aquello, yo tengo esto y lo hago público, y empieza el apriete. Y simultáneamente con esto es lo que ahora está buscando el gobierno, que es hacer públicos los patrimonios de los jueces y fiscales, para ya que eso quede absolutamente en una situación que los jueces mismos empiecen a renunciar solos ante el miedo que le publiquen el patrimonio, porque ninguno de ellos vive de su sueldo. Este estado del momento argentino hay que entenderlo. Y hay que entenderlo también, las normas para combatirlo, porque si no, se se va a perder mucho tiempo en cosas que ya no existen más, o que ya no se usan más, o que quedan estériles. No alcanza la voluntad popular. Créamelo, no alcanza. Y en eso, la geocracia le lleva una gran ventaja a los políticos tradicionales. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es ahora 8:52 minutos en deporte. ¿Qué tenemos? Que River está subiendo la cláusula de rescisión que tiene Gonzalo El Piti Martínez, porque después del Mundial seguramente va a ser vendido a Europa o a otra parte del mundo. Actualmente tiene una cláusula de 15 millones de euros para liberarlo de su contrato de River Plate. Piensa elevarla a la gente de Núñez, ya que no quiere que le pase lo mismo que ocurrió con Sebastián Driussi y con Lucas Alario, que finalmente tuvo que venderlo por mucho menos dinero de lo que pretendía. Así que esto es lo que está pasando ahora en River con el jugador Gonzalo El Piti Martínez, que, insistimos, después del Mundial de Rusia se va a ir del conjunto millonario seguramente a Europa. Bueno, vos sabés que Iniesta parece que se va a China, tiene una oferta muy grande, económica, y Messi le dijo a Suárez, y Suárez lo dejó trascender a la prensa deportiva española, que lo quiera Lanzini en el Barcelona. Exacto, sí, va a ser el reemplazante. ¿Cuánto puede valer Lanzini? Y bastante, está jugando en el West Ham inglés. Porque acá se lo llevan con 20, 25 millones, y cuando van a Europa valen 200, vale, 300 y sí, millones. Vale mucho más, ¿no? 300 millones, vale. El hecho, y bueno, pero ahí hay una cuestión de dinero que lavadero, no sé si, claro, de exacto, lavadero. No se sabe dónde viene. Ese es el punto. Está confirmado que Messi no juega, me parece muy bien que no juegue, hay que cuidarlo. Hay que ver que lo reemplaza, Miguel, si Acuña, que creo que lo más razonable. No, yo creo que el tema es que Acuña va a ser, porque vos tenés en el medio juego a Venegas y a Mascherano. Exacto. Si anda Lerdo para volver, Acuña es un volante que vuelve rápido. Exacto. El otro puede ser Pavón, que es un wing que vuelve rápido. Claro. No sé Perotti, pero son los tres los que dan vuelta por ahí. Sí, pero yo creo que para reforzar la mitad de la cancha hay que jugar con Acuña, sin ningún tipo de duda, porque además le aporta, yo te digo más, el lateral también. Yo lo pongo a Acuña y después lo va a entrar a Martínez, que se conocen de sí, Racing, claro. Y que le cruce las pelotas. Claro, exacto, claro. Lo pongo de punta, lo saco a Higuaín, lo pongo de punta a Lautaro Martínez para que el técnico pueda ver cuánto puede rendir en un partido de esta envergadura. Creo y pienso que lo va a hacer. Sí, yo espero que sí. Porque es bastante caprichoso, como todo técnico. Sí, sí, es cabeza dura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, 16 grados 4. Diego. Una medida en la que sí usaron la cabeza. La Comisión Técnica Mixta que administra la zona común de pesca que hay entre la Argentina y el Uruguay decidieron prohibir desde este 1 de abril hasta el 30 de junio la captura de merluza común, que también se conoce como jupsi, en toda una vasta área del Frente Marítimo Común para preservar a estos peces. Se comprobó la presencia en esta zona común de un área de concentración de ejemplares juveniles de merluza. Y en consecuencia, para proteger dichas concentraciones juveniles, para que crezcan y lleguen al tamaño necesario y contribuir a la conservación y explotación racional del recurso, dictaron una resolución el ente mixto que la firmaron el presidente actual, el uruguayo Julio Suárez, y el vicepresidente, el argentino Roberto García Moritán, y que se publicó hoy en el boletín oficial. Esta veda preventiva se va a aplicar por 3 meses desde el 1 de abril en un área delimitada específicamente donde están avistados estos ejemplares de merluza juvenil. Vos sabés que mañana es el aniversario, cuando en el año 1903... comenzaban las obras del ferrocarril interamericano para poner en comunicación Buenos Aires con Santiago de Chile y con Nueva York y San Francisco. Medio ambicioso el plan, ¿no? Y sí, pero se podía hacer tranquilamente. No lo han hecho porque, como siempre, seguramente se fue la plata para otro lado. Bueno, lo que sí Hay que recordar que cuando Perón hizo la ABC, hizo una misión especial a Chile, y justamente el ferrocarril San Martín, el que ahora los chinos van a dinamizarlo, llegaba a Chile, el Urquiza llegaba a Paraguay, el Belgrano llegaba a Bolivia, y así cada uno de los ferrocarriles llegaba donde tenía que llegar, y empezó Frondizi cerrando los primeros ramales ferroviarios. Después vino la época de Menem, donde dijo ramal que para, ramal que cierro, cerró una enorme cantidad de ferrocarriles, y ahora se vuelve a reactivar el ferrocarril porque caen en cuenta de que no solamente abarata el flete, sino que es de utilidad en todo el mundo, y por lo general, vos sabés que los ferrocarriles en el mundo pierden dinero, los ferrocarriles de carga, pero cumplen un servicio de abaratar lo que llevan, ¿no? No, pero además, porque acá hacemos la cuenta por separado, los italianos le produce 8.000 millones de dólares de pérdida al ferrocarril, pero les produce el triple de ganancia por los impuestos de las cargas. Entonces, como ellos hacen la cuenta en conjunto, no dicen el ferrocarril pierde, no, porque el Estado gana, por lo tanto, si el ferrocarril es del Estado, es la misma cuenta. Italia tiene Trenitalia, que tiene buen servicio, pero después hay provincias, Sicilia, o como Catania, o Calabria, o cualquiera de otros puntos que tienen trenes locales, trenes regionales, que son bastante deficientes, te diré. Y bueno, pero también acá hemos dejado de lado todo lo que es lo fluvial. Teníamos la mejor flota, ahora no tenemos nada. Todos los ríos nuestros están, los circulan barcos con bandera extranjera. Y quedó en el recuerdo el viejo plan de unir las tres cuencas, el Río de la Plata con el Amazonas y el Orinoco, y salir al Caribe. ¿Sabes quién está...? $2 salía eso, comparado con lo que salió el Canal de Panamá. ¿Sabes quién se está fundiendo por no tener los ferrocarriles y por pagar alto flete? Los productores de papa de Argentina. Y además han hecho una enorme cantidad de importación de papas de Brasil, que está terminando y liquidando a los productores argentinos. Sigue el Festival de las Importaciones del Macrismo. Sí, cuando la papa es de lo más barato, de Balcarce acá le sale una fortuna traerla, que es el paraíso de las plantaciones de papa. Bueno, nos tenemos que ir. Cerramos con la formación argentina sin Messi, entonces, o la probable, ¿no? La probable entonces con Romero, Bustos, Otamendi, Rojo y Tagliafico, Javier Mascherano y Verbanega, Maxi Mesa y La Duda, si juega Pavón, Perotti y Acuña, Giovanni Lo Celso y Gonzalo Higuaín, 16:30, juegan arbitra el inglés Anthony Taylor. Hasta mañana, y vaya pensando de qué manera resolvemos los problemas en conjunto, porque individualmente, aunque a usted le vaya bien, no puede vivir en una comunidad que no se realiza. Ahora los argentinos, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria de Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada.